Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, familia. No sé en qué momento te vas a conectar desde el podcast de iVoox y si nos escuchas desde otras partes, sé que Quique Moyá distribuye cada vez más en diferentes plataformas, pero esté donde estés, gracias por estar ahí. Yo soy Osvaldo Martín. En este caso me ha tocado a mí pillar el micro, nunca mejor dicho, porque he estado en plan reportero más dicharachero, haciendo múltiples entrevistas. De hecho, este es el REA en el que más entrevistas he hecho y seguramente, en general, cualquiera de los REA que hemos hecho en estos 5, casi ya 6 años. Y ahora verás por qué. Bueno, lo primero que ha sonado es una banda española que se llama Easy Rider, de su disco Evolution. El tema se llama Babylon the Great. Y esta banda ahora tiene una nueva encarnación y está cantando una chica con ellos, pero esos discos que sacaron en su momento, que sacaron prácticamente seguidos, el Lord of the Storm, el Evolution, a mí me parece que son dos discazos impresionantes. de este estilo heavy metal tirando un poco power y nos ha servido para abrir este REA que queremos dedicar a clubes y asociaciones españolas en el mundillo del metal. Ya sabes que en REA hay un apoyo incondicional hacia la escena española, la escena local. No solo que tenemos ese programa que llegó a ser prácticamente quincenal y ahora es mensual, REA Metal Magazine. Currazo que se pegan Sabino de Escuela de Odio y Quique Moyá cada mes en coordinación con muchísimos compañeros y compañeras del país que al final van aportando las novedades discográficas, todos esos discos que van saliendo al mercado, que cada vez son más. Y ahí estamos nosotros aportando lo que podemos para dar a conocer una vez al mes en el REA Metal Magazine qué es lo que se está cociendo en España. También se va intercalando debate y este REA no va a ser una excepción. Nosotros siempre estamos buscando la forma de extender lazos, de construir tejidos. Hay una palabreja que incluso dentro del ámbito de REA, creo que es César Ruiz Sheitan, el compañero de la web y compañero de Quinta Essence Club, que no le gusta nada la expresión escena, pero creo que en este caso hay que usarlo, porque hay que usarlo. Porque estamos los aficionados y las aficionadas, estamos los metaleros, los metaleras, están las bandas, los músicos, que en la mayoría de los casos, en un 99% de los casos, no pueden vivir de esto, pero están ahí currándose, sacar discos, componer, hacer de todo, salir de gira. Promotores de conciertos, hay un montón de gente haciendo podcast, hay distribuidoras, hay sellos independientes, hay salas. Ir en REA en estos años hemos hecho lo posible por ir dándole cabida absolutamente a todo el mundo. Siempre será bien recibido cualquier persona que esté currando por el metal, por la cultura de la música en nuestro país y que quiera usar REA como altavoz. Y ha llegado el turno, perdón, para los clubes y las asociaciones, que en España realmente es una cosa impactante. Más o menos como el número de bandas de metal extremo que hay en Chile o que pueda haber en Suecia. Una cosa impresionante, una pena o una fortuna por otro lado, que uno se pone a elaborar un programa como este. Va viendo que existe esta entidad, gente de esta entidad te dice, oye, mira a ver que esta gente está haciendo un trabajazo increíble ahí en Andalucía, la gente de Andalucía que te dice, oye, no dejes atrás a la gente de Alcorcón, que acaban de crear un club que casi nada. La gente de Quinta Essence que nos nombra a Manguales, Manguales que nos nombra a Metal Orange, al final un batiburrillo. Ahora verás que hemos tenido incluso que distribuir las entrevistas porque no queríamos hacer un programa de 5 horas y pico que fuera infumable o solo apto para camioneros, con una ruta algo así como Polonia-Lisboa, porque nos consta que mucha gente que se dedica a conducir el largo recorrido escucha los REA y bienvenido sea, así te acompañamos. Esto es representativo de la diversidad que hay en España. Realmente la cantidad de personas, mujeres y hombres que están currando a favor del metal en España es incontable. Yo me quito el sombrero, porque además hablas con unos, hablas con otros y da igual que estén sacando un fanzine, que estén montando un club, que vayan a hacer un concierto, que tengan una promotora. Es que da igual, están a tope, a tope, a tope. Mucha gente que graba discos está en varias bandas. Mucha gente que hace fanzines también hace música. Mucha gente que hace podcast también está escribiendo en una web. O sea, esto es inabarcable, ¿no? Y esto es realmente, mi postura siempre ha sido que esto es lo que mantiene esto vivo, ¿vale? No el negocio, no la industria, sino lo que mantiene vivo el metal, es la gente sacando horas para poder sacar adelante programas, podcast, conciertos, encuentros, quedadas, un disco, sello independiente. Al final está todo el mundo dando lo mejor de sí mismo. Bueno, en total, 7 entidades con las que hemos podido hablar. Ha sido súper interesante conocer el trabajo que están haciendo todos y todas. En algunos casos realmente me he quedado impactadísimo porque si bien lógicamente recabamos información antes de contactar con las entidades y pedirles que colaboren con una entrevista, pero no llegas a enterarte de todo lo que están haciendo. Y han habido, en cada entrevista ha habido una sorpresa mayúscula que lo notarán porque yo estoy grabando esto cuando ya tengo todas las entrevistas acabadas. Y esto a modo de prólogo. Hay momentos cuando ellos y ellas cuentan, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos conseguido sacar lo otro? A mí realmente me impacta. ¿Por qué? Porque se nota detrás que hay muchísimo amor por el metal y también hay muchísimas horas, hay muchísimo cansancio, hay muchísimo esfuerzo. Y eso es lo que queremos desde REA con este ciclo de entrevistas, le podemos llamar ya ciclo realmente, que va a estar dividido en dos programas, te lo aviso ya, dedicado pues al trabajo que están haciendo todas estas personas, ¿no? Especialmente entidades. Verás que en su mayoría son clubes que están constituidos como tal, como asociaciones, incluso a nivel registrales, que tienen estatutos. En otro caso, hemos hecho una excepción porque queríamos que apareciera también una asociación o un colectivo que opera simplemente en las redes sociales, pero que con vocación de dar el salto en cualquier momento a lo físico, a los encuentros personales, porque ya ha habido algunos amagos y hay bastante interés por hacer algo más. Y bueno, en total, vamos a tener entonces varias entidades. Ahora te diré cómo lo vamos a organizar, en qué parte vamos a hablar con cada club, con cada asociación, pero hay que advertirte también que esto ha llevado bastante tiempo, unos 3 meses, solo para conseguir las entrevistas, y luego lo que pueda tardar Quique, que es quien se encarga de hacer la edición final, y eso supone pues que hay cierto desfase cronológico, es decir, que algunos compañeros grabaron cuando estaban a punto de hacer algún evento, entonces menciona el evento, pero lógicamente cuando tú estés escuchando esto, que ya estaremos prácticamente en el verano de 2024, ese evento a lo mejor hace 2 meses que se hizo, ¿ok? Hemos tratado de paliarlo, esa falta de sincronicidad, pero es realmente inasumible, ¿vale? No podemos encajar muchas veces en las agendas de las asociaciones, y menos en este caso que hemos entrevistado a un montón de gente haciendo un montón de cosas. Entonces, eso ha sido inasumible. Aparte de esto, comentarte también que vamos a tener en este doble programa solo música de bandas españolas, de diferentes estilos, lo irán viendo, algunas cantan en castellano. Otras cantan en inglés. En algunos casos ni siquiera presentamos el tema, sino directamente se interrumpe la entrevista para escucharlo. Pero si no reconoces la banda, que es normal, ya sabes que si vas a las notas del podcast, siempre ponemos la lista de las canciones y el orden. Así que ahí es fácilmente localizable. Bien. Bueno, te adelanto ya que la segunda parte del podcast irá un grupo de asociaciones que están bastante centradas en el metal extremo. Esperemos que no, por eso el amigo Gus, que siempre nos sigue, pero que suele decir que no le gusta el metal extremo, esperemos que escuche las dos partes. Igualmente, Gus, que lo sabemos, Gustavo Lozano, que no te pierdes un programa de REA. Bueno, bromas aparte, en esa segunda parte nos meteremos con lo que ellos han llamado Metal Alliance, bueno, una alianza centrada en el metal extremo, que ahí tendremos a Manguales Barcelona, Diabolical Mayhem, Quinta Essence, que están hermanados con Rock Entre Amigos, porque ya contará su presidenta Maro Black cómo surgió este club Quinta Essence, y prácticamente es como ha sido como un hijo pródigo dentro de Rock Entre Amigos, y Metal Orange Club, que estos son valencianos, son levantinos. Pero volviendo a esta primera parte, que es lo que vas a escuchar a partir de ahora, pues vamos a tener una entrevista muy jugosa con la gente de Metal Mería, de Almería, lógicamente, Andalucía, Y con compañeros de Metal Legacy Alcorcón, que tienen menos tiempo de recorrido, pero ya notarás que no por eso le van a la saga con respecto a la actividad. O sea, es una cosa inasumible también, toda esta gente como ocurra. Y también vamos a tener este grupo que te decía, que no es un grupo que se reúne físicamente, sino que es un colectivo, por cierto, en el que yo participo también, que es Metaleros LGTBI, que es algo súper innovador. Nos consta que en Europa aparentemente no hay otro grupo así. Seguramente en Estados Unidos o Canadá podría haber alguno. Nos consta que en Sudamérica hay diferentes países donde se están generando diferentes colectivos que luego, aparte de reunirse físicamente, también tienen su actividad en las redes sociales, ¿vale? Como Metal to the Bone, por ejemplo, estoy pensando, ¿vale? También de temática LGTBI. Pero en el caso de Metaleros LGTBI, somos pioneros y pioneras aquí en España y creo que era súper interesante que participaran también en esta primera parte de Rock entre Amigos dedicados a los clubes y a las asociaciones. Me callo, aunque dentro de un ratito me vas a seguir escuchando porque doy pie ya a las primeras entrevistas. Te voy a dejar con una selección de los compañeros que vamos a entrevistar. Este tema se llama Brigadas Satánicas y este grupazo se llama Iron Curtain. Esta noche las verás gritar, será el momento de... chicas, brigadas del metal, brigadas satánicas, brigadas del metal, brigadas satánicas, brigadas del metal, brigadas satánicas, brigadas del metal, brigadas satánicas, brigadas del metal. Bueno, a ver, vamos a dar comienzo a la noche, ¿vale? ¡Qué bonito! Oye, si podéis guardar un pelín de silencio porque va a decir unas cosas Oscar, se agradece. Y bueno, pues aquí vamos a comenzar ya, ¿vale? Buenas noches, Hugo. Tengo potencia. Buenas noches a todas y a todos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por acompañarnos en este evento. Nuestro primer evento, con muchos nervios, muchas ganas, con muchas ganas de que salga todo bien. Y gracias por acompañarnos en este viaje. Arrancamos con una gran ilusión, con una gran pasión, y que aunque esto nace aquí, todos sois partícipes de ello, ¿de acuerdo? Esta asociación es de todos. Ante todo queríamos que nos pusierais cara, ¿vale? Porque no es lo mismo por redes sociales, WhatsApp, etcétera, que vernos las caras. Que nos conocierais. Y esa era una de las ideas en principio del evento. Esta idea, que aunque lleva mucho tiempo fraguando en alguna cabeza, nace por parte de unos locos que lo que nos mueve es la cultura del rock, ¿vale? La cultura del metal, lo que nos une a todos, ¿vale? Es una locura sana, ¿vale? En la que todos y todas vamos a ser partícipes de ello. Porque esta asociación va a dar la oportunidad a todos de participar con grupos de trabajo, con ideas, con propuestas, todo con la idea de llevar a cabo esos objetivos. Sabemos que nos vamos a encontrar muchos problemas, pero os aseguro que nos vamos a dejar la piel en ello. Metal Legacy Alcorcón, nombre que se decidió por votación, nace aquí, ¿vale? Este es un proyecto de aquí, pero no es un proyecto solo de Alcorcón o para Alcorcón. Sí queremos que sea de Alcorcón, porque nace aquí, pero queremos expandirnos si podemos. Pero bueno, la idea sobre todo es que el Alcorcón surja, se arraiga y crezca. Queremos llegar a ser algo grande. Hay muchas ideas, hay muchas propuestas que ya están sobre la mesa. Ya estamos barajando cosas para un presente muy pronto, ¿vale? Y vamos a trabajar en ello. Vamos a ver si podemos llegar a ser algo grande. ¿Os imagináis que llegamos a ser un Tajuña Rock? ¿Os imagináis que seamos un Granito Rock? Bueno, ¿y si somos ya un Leyendas, qué? ¡Vámonos! Para ello necesitamos estar unidos. Creo que es una pieza clave, ¿vale? La unión de entre todos es algo importante para que esto funcione. La unión, ¿de acuerdo? Unión entre todos, súper importante. Para que las instituciones nos hagan caso y nos apoyen. Necesitamos una asociación numerosa, ¿vale? Que crezca y sea productiva. Y que podamos hacer fuerza para conseguir nuestros objetivos. Vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Este es el primer evento. Ya os digo que tenemos cosas ya en proyecto, preparadas. Y bueno, ideas que... Todas las ideas que vosotros también tengáis que proponernos, hacérnoslas llegar, ¿vale? Porque vosotros también sois Metal Legacy Alcorcón. Metal Legacy Alcorcón somos todos, ¿de acuerdo? Y queremos que eso sea una base y una raíz desde el principio. Bueno, no voy a dar mala chapa porque ya me enrollo, me lío, después está aquí en este. Pero bueno, sí quería dos cosas importantes, ¿vale? Recordaros que hay una venta de merchandising de los grupos. Para ir las prescripciones para la asociación, si queréis rellenarlas, no os obliga a nada, simplemente prescribiros. ¿Vale? Y también quería agradecer de una forma muy, muy especial la presencia de Raquel Rodríguez, la concejala de Cultura. Y todavía creo que no ha llegado, pero bueno, de Jesús Santos, segundo teniente alcalde y concejal de servicios a la ciudad. Y no de mala chapa, vienen Rimas de la Cripta y Frenzy, heavy metal del bueno. ¡Vamos a tope! Pues no digo más, gracias a todos y a disfrutar de la noche, porque esto es para todos y para todos, y para todas. ¡Gracias! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! Vamos a, para no montar aquí un club de la comedia y ir lo más rápido posible, os vamos a leer unas cosas que tienen que ver con la asociación que estamos presentando hoy, ¿vale? Así que nada, son 5 minutos y después ya toca Frenzy. Muchas gracias a Rima de la Cripta, lo han hecho de puta madre, o sea que un abrazo y un aplauso grande. Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a este bonito evento. Bueno, gracias a todos los que habéis venido hoy a esta fiesta que pone en marcha de manera oficial la asociación Metal Legacy Alcorcón. Lo primero que os podemos contar es que ya tenemos presentados estatutos en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid para su aprobación. Además, tenemos ya un CIF, con lo cual podemos empezar a facturar si hacemos algún tipo de actividad económica. También tenemos activas cuentas en redes sociales de Facebook, de Instagram, de TikTok, y disponemos de un correo electrónico que es metallegacyalcorcon@gmail.com para que nos hagáis llegar todo tipo de información y sugerencias. Pero aparte de estas cuestiones burocráticas, alguien se preguntará por qué una asociación en el entorno del rock, el heavy y el metal, ¿no? Porque suena un poco extraño, ¿no? Nuestra música es un medio cultural y social muy, muy poderoso. Facilita la comunicación, más allá de las palabras, permitiendo compartir sentimientos y códigos, promoviendo el desarrollo y el mantenimiento de unas identidades propias muy definidas y que todos los presentes tenemos muy arraigados. Metal Legacy Alcorcón nace como herramienta para fomentar y desarrollar actividades diversas en torno al que creemos que es un movimiento cultural más importante del final del siglo pasado y que se continúa con fuerza en este siglo XXI. En tiempos de aislamiento, incomunicación y soledad, nuestra música es todo un universo cultural que provoca la socialización y la realización entre personas afines, conformando una identidad propia y muy característica. Nuestra asociación, aparte de reivindicar la camaradería y el hermanamiento de todos los apasionados por el rock, el heavy y el metal en todas sus vertientes, no tiene como único fin incentivar un espacio de encuentro lúdico y de ocio. Por el contrario, tal y como ponen nuestros estatutos, la asociación tiene la pretensión de desarrollar actividades y ámbitos que tiendan a potenciar, desarrollar e impulsar la cultura musical dedicada al rock y al metal en todos sus aspectos y expresiones, a través de actividades para toda la ciudadanía. Nuestra idea es promover dentro de nuestro ámbito de actuación la expresión musical, literaria, plástica, visual, etc., organizando conciertos, festivales, jornadas, cursos, talleres, emisoras de radio, videoforums, seminarios, conferencias, presentación de libros, convivencias, con el objetivo de estimular la creatividad artística y cultural, dinamizando espacios de encuentro y generando conciencia acerca del valor de nuestra cultura como elemento de desarrollo personal y social. Nuestro empeño va a estar dirigido a fomentar y promover los valores que la cultura del heavy metal y el rock preconizan, como son el respeto, la libertad, el pensamiento crítico o el rechazo a los valores, modos de vida y culturas dominantes. Nos gustaría ser una contracultura. Asimismo, queremos recordar que Metal Legacy Alcorcón no es una agencia de contratación de bandas, ni representa a ninguna banda. Tampoco es una promotora de conciertos. Por el contrario, tratamos de ser lo más pulcros posibles para no incurrir en conflicto de intereses entre todas las personas interesadas, tanto en pertenecer como en participar en la asociación. Y finalmente, a todas las personas que estáis hoy aquí presentes, os animamos a participar, os animamos a ayudar colaborando en las actividades o iniciativas que desde esta asociación se puedan realizar a partir de mañana mismo. Queremos que Metal Legacy Alcorcón sea un sólido punto de encuentro de gente a la cual nos une esta pasión común. Y nada, si alguien está interesado en recibir información de lo que podamos hacer para el futuro o quiere participar de la asociación activamente, allí atrás en la zona del Merchant os pueden dar una información, os pueden anotar los datos y os llegará información de las reuniones que hagamos, de los eventos que vayamos a promover y, en fin, y ante todo, pues agradeceros la presencia hoy. Y ahora os dejamos con Frenzy y a seguir la fiesta, ¿vale? Yeah. Bueno, esto es Rock entre Amigos. Esto es una edición especial en la que hemos decidido que hay que dar voz, hay que dar cancha a toda la gente, mujeres y hombres que están en estas latitudes de la península, también en Islas Canarias, también en Baleares, que llevan el metal en la sangre y que están echando horas, noches en vela, sacando tiempo de su vida personal, a veces de la vida familiar, de las parejas, sacando energía de donde sea para promocionar el mundillo del metal en España. Y en este ciclo que hemos decidido hacer hablando con varias entidades, pues hoy nos acompaña una de Andalucía y otra de Madrid, bastante reciente. Así que por parte de Comunidad de Madrid, digámoslo así, porque ellos están en Alcorcón, está con nosotros Jorge Osoro. Hola, Jorge. Hola, Osvaldo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast. Bueno, ya nosotros habíamos tenido alguna comunicación a través de las redes sociales. Esta es la primera vez que te engancho, que te he tenido que engañar para decirte que, por ejemplo, te he dicho que vamos a grabar media hora, ya es la primera mentira que te he dicho, para que te atrevieras aquí a estar delante de un micro. De verdad, muy agradecido de que nos dejes un ratito de tu ocupada vida. Nada, gracias a ti. Bien, y nos vamos más al sur, y ahí, pues, por Almería tenemos a dos representantes de una entidad que se llama Metalmería, que están con nosotros Miguel y Poncho, ¿verdad? Efectivamente. Muy buenas, Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy agradecido también. Decirles que estamos grabando un domingo. Hemos tenido que grabar por la tarde, por la mañana hemos ido todos a misa en diferentes parroquias y nos venía mal. Y al final pues les he enganchado. También estos compañeros superando un poco el miedo escénico de estar delante de un micro, algo que se está grabando, pero ya les he dicho que en Rock entre Amigos les llamamos así el programa porque lo que hacemos es una charla de amigos y hay un micro grabando y ya está. Básicamente es eso, no hacemos nada especial, así que yo sé que Jorge ya ha tenido experiencias previas en podcast, porque Jorge, si no me equivoco, tú eres socio también del Pounding, ¿verdad? No, yo no soy socio, ¿no? De Puno. Vale. Soy consumidor habitual de lo que programa Pounding desde hace muchos años, pero socio no he llegado a hacerme nunca. Sí, pero te has pasado por el sótano del Pounding cuando ha estado Nacho grabando ahí, forjando el acero, eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Voy, acudo a todos sus festivales, a prácticamente todos, y vale, he ido varias veces a su programa, sí. Vale, ok. Y en el caso de Miguel y de Poncho, creo que es la primera vez que están ahí en un podcast. Sí, correcto. Sí, primera vez. Vírgenes. Bueno, pero ya verán que al final hasta entran ganas de seguir. Luego no quieres que se pare. Bueno, siguiendo con Metalmería, compañeros, si pueden decir, por ejemplo, ustedes qué papel tienen dentro de la asociación, qué hace cada uno. Pues yo, Miguel, yo soy el ahora mismo soy el presidente de la asociación. Uh-huh. El máximo responsable, digamos, del club, sí. Bueno, un poco coordinación de las actividades, de los eventos y un poco de todo, hace de todo, promoción, captación de socios, todo. Full time. Sí, prácticamente. Sí, me lo imagino. Ok. 24-7. Ok. ¿Y Poncho, en tu caso? Y también, más o menos lo mismo, pero simplemente nosotros tenemos una junta directiva, ya que somos varios socios los que formamos parte de eso, y directamente a la coordinación y la creación de contenido, ideas, Poncho también llevar a la práctica. Diseño de carteles, claro, también. Que es publicidad también, un poco ayudándolo también. Sí, ok. Metalmería tiene una sede física, tiene un local o se reúnen en casa de alguien, como en toda la vida, ¿cuál es el punto de encuentro? No tenemos un local como tal, lo hemos intentado varias veces, pero hablando con ayuntamiento y demás, pero siempre nos han dado la espalda, sí. Realmente, y no, una idea que desechamos hace unos años porque ya no, nos dimos por vencidos y no, pues nos juntamos en casa de alguien o en algún bar. En algún local que nos prestan. Un local que nos dejen, pero desde un local privado, pero no, no, el sede como tal no. Vale, bien. Y en tu caso, Jorge, en Metal Legacy, yo he visto un vídeo en YouTube de la presentación que hicieron ustedes en noviembre, en el que aparecía Óscar García, es el presidente de la entidad. Sí, eso ¿vale? es, sí. Ok, y de hecho, a lo largo del programa, en algún momento escucharemos algún audio de eventos de ambas asociaciones, que es una forma también de ilustrar lo que ustedes hacen. Y en tu caso, Jorge, ¿qué funciones sueles tener en Metal Legacy? Bueno, yo soy un vocal, digamos, de la junta directiva. Uh-huh. Tenemos una junta directiva donde estamos actualmente como 14 o 15 personas, donde hay una presidencia, secretariado, etc. Y yo soy un vocal y, de momento, en el poco recorrido que llevamos, pues, por ejemplo, me he encargado de llevar redes, una de las redes sociales de la asociación, y también la parte de comunicación ligada a los medios, ¿no? Pues el envío de emails, de notas de prensa y demás. Y de eso me estoy encargando hasta la fecha. Que bastante curro es. Me parece que Óscar te engañó, que te dijo, ¿no? El que más va a currar es el presidente, me da que el que más está currando eres tú. Óscar nos ha engañado a todos, vilmente. Así, en realidad... La escena del metal en España, si se puede llamar así, porque hay gente que no le gusta la expresión escena, está basada en el engaño colectivo, ¿vale? Porque aquí nos estamos engañando continuamente. Cuando estamos pidiendo colaboraciones, en realidad es un engaño descarado y no nos sonrojamos, además de reconocerlo. Pero bueno, les agradezco que se hayan prestado a estar en este REA. Avisar también a la gente que nos está escuchando que hemos hablado... yo les he propuesto que toda la música que suene en el REA este especial centrado en asociaciones y clubes de metal en España, pues que sea música hecha editada en España, independientemente de que canten en la lengua de Cervantes o en la lengua de Shakespeare. Pero toda la música que va a sonar es de bandas de aquí. Y aquí los compañeros han elegido, por ejemplo, Hiten, Iron Curtain, Muro, Panzer... van a ir sonando a lo largo de la entrevista, como la estamos grabando, luego en la edición iremos intercalando los temas. Y como siempre decimos, quien quiera saber exactamente lo que ha sonado puede ir a las notas del podcast y ahí lo puede comprobar. Bueno, Jorge, como tiene fresquito, vale, estamos grabando a 17 de marzo, ¿bien? Y sí. usted viene todavía con la resaca del aniversario de Metal Pounding, que es otra entidad muy cercana a Rock Entre Amigos, porque... Nacho, de Metal Pounding y de Forjando el Acero, pues es amigo nuestro y está en todos los fregados de Rock Entre Amigos, ¿no? ¿Te importa, Jorge, si nos improvisas una breve crónica de lo que fue esa fiesta aniversario de ayer, día 16, por la noche? Sí, claro, pues mira, lo primero que te puedo decir es que el cambio de sala que ha tenido Pounding este año, aunque si bien es cierto que se aleja un poco del centro de Madrid, que es donde se estaba haciendo las últimas ediciones, pero la sala pues gana mucho en todo, en absolutamente todo, en calidad de sonido, en espacio, en comodidad. O sea, en ese aspecto ya pues ha salido ganando el Pounding y doy casi por hecho que el año que viene repetirán en el mismo recinto. ¿Qué vendieron? Pues si no me equivoco, han llegado a las 400 personas, que es el aforo límite que actualmente tiene esta sala, aunque es de mayor de envergadura. Es una sala que tiene una capacidad pues para cerca de 1000 personas, si no recuerdo mal que me comentaron, pero por temas de licencia o por no sé qué exactamente, pues bueno, tienen limitado el aforo actualmente a esas 400. Entonces, pues bueno, digamos que la sala... durante todo momento presentaba muy buen ambiente, porque 400 personas no dejan de ser 400 personas, aunque la sala sea grande, y a su vez se estaba muy cómodo para ver los conciertos desde cualquier parte, perfectamente cómodo para todo. Sobre las bandas, pues mira, Whirlwind, por ejemplo, que fueron los que abrieron desde Cataluña, que es donde está pues Philip, el guitarrista también a su vez de Red Shark, aquí ejerciendo de bajista. Uh-huh. Y para mí fue una grata sorpresa. Yo el disco me lo había escuchado recientemente, el de Will Win. Llevan un rollo, se podría decir que un poco Running Wild. Uh-huh. A veces ese metal pirata a la europea, ¿no? Uh-huh. Y una banda que se lo hace muy bien en directo, la verdad. Una banda con un cantante muy potente. Tienen buenos temas y la verdad es que fue una de las sorpresas del festival. Okay. Después de Will Wind, ¿quién vino? Tocaron Attic, ¿no? Si no recuerdo mal, a ver que haga memoria ahora. Sí, ¿no? Attic. Sí, fueron Attic. Y bien, bueno, Attic. A mí es una banda que me gusta, pero tampoco es una banda que me enamora. Soy seguidor de Mercyful Fate y King Diamond. Y bueno, la verdad es que la banda sigue mucho las directrices, ¿no? Marcadas por King Diamond, básicamente. Uh-huh. Sí. A nivel de escenografía, a nivel vocal, sobre todo. Entonces, en ese aspecto, la banda como que no ofrece mayor novedad o sorpresa, ¿no? En eso. Si te gusta King Diamond, bueno, pues los puedes disfrutar, la verdad. Uh-huh. Sí. El concierto pues fue vistoso. A nivel escenográfico, pues el tipo sale, como se podría esperar, sale pintado, sale caracterizado. Uh-huh. Utilizaron paneles laterales y demás. Y bien, como una escenografía muy oscura y muy ciñéndose mucho a los patrones de Mercyful Fate. Uh-huh. Vale, me acabo de acordar que no fueron los siguientes que tocaron. Ya decía yo que me saltaba una banda. Fueron Eruption. Banda de thrash, sí, con toques de thrash power, diríamos, ese tipo de thrash metal, un poco con voz más limpia, más a lo Jetten americanos o Flotsam and Jetsam, cosas así. ¿Mm? Y bien, para mí no es una banda dentro del género top, digamos, es una banda pues que ayer hacía el papel de rellenar un hueco, ¿no? Sí. Tengo algún disco suyo, pero bueno, nunca es una banda que me haya parecido top. Pues ahí, bueno, hicieron su función, tocaron los segundos y no fue de los conciertos que mejor sonó, la verdad, sin sonar mal, porque esa sala, la verdad es que, como decía al principio, ofrece una calidad de sonido bastante buena y eso que por lo que me contaron, pues no todo el mundo probó sonido. De hecho, creo que solo probaron dos o tres bandas. Vaya. Y aún así, pues, prácticamente todo el mundo, o sea, hubo bandas que ahora comentaré que sonaron rozando la perfección y luego hubo otras bandas como Eruption que sonaron, simplemente sonaron y bueno, un bolo energético, disfrutable por momentos, tienen sus temas y ya digo, pues hicieron su función cerca de la hora, creo que tuvieron para tocar. Y bien, luego, después de ellos salieron Attic, el concierto que acabo de comentar, y después de ellos salieron Witch Tower, que era la banda, pues, un poco sorpresa ayer del Ponding, porque había una banda que todos los que teníamos la entrada, pues, sabíamos que confirmaban el mismo día del concierto. Sí. Witch Tower estuvieron confirmados en su día, pero, pues, por problemas internos de la banda, relacionados con enfermedad y demás, pues bueno, tuvieron que cancelarlo. Y entonces yo, por ejemplo, a título personal, pues daba por hecho que ellos no eran. Era solo se sabía que era otra banda nacional y de una relevancia similar, ¿no? A la de un estatus similar al de Witch Tower. Entonces yo tenía en mente The Wizards. Digo, sí. ¿Por qué? Porque The Wizards han confirmado recientemente su pequeña gira estatal donde tienen fecha en Madrid. Uh-huh. Y digo, claro, si los ha pillado Ponding para esto, obviamente no lo querrán anunciar para no pisar el concierto de Madrid, no pisárselo ya al promotor de turno. Sí. Y ya, mañana quien hubiera ido al concierto, pues simplemente veía The Wizards y ya está, ¿no? Y entonces, okay, en mis cábalas salían las uh-huh cuentas. Al llegar ahí, pues ya me enteré de que eran Witch Tower, que finalmente se habían reincorporado al cartel. Y muy bien, la verdad es que es una banda a la que he visto ya varias veces. Esta es la cuarta vez que les veo. Y es una banda que ha crecido mucho, disco tras disco. Sigue, siguen en su mismo rollo, ¿no? De esa new wave primeriza y oscurita, que debutará un poco de Diamond Head, Angel Wish, los primeros Iron Maiden, pero se nota que poco a poco pues van incorporando otras inquietudes musicales, ¿no? Y otras historias que hacen que, para mi gusto, que sea una banda muy especial. Y ayer sonaron, pues, sonaron de lujo y la verdad que fue una alegría que estuvieran en esa posición en el cartel, ¿no? Que no fuera ni la primera, ni la segunda, ni la tercera banda, sino la cuarta y con toda la sala llena, vamos, con las 400 personas que estuvimos ahí, pues viéndoles. Así que una alegría y creo que uno de los conciertos de la noche. Y para cerrar, pues los americanos Visigoth, que pues, poca presentación necesitan ya. Yeah. A día de hoy, una de las mejores bandas de epic metal americano, ¿no? que hay. Deudores de Manila Row, de Zirzangol y de tantas viejas bandas, y también con su sello personal, un vocalista buenísimo, que te clava lo que graba en el disco con mucha fuerza de voz, la banda mucha presencia escénica. Como curiosidad, el cantante salió con una camiseta de Muro, y uno de los trajo una camiseta de The Wizard, que no es la primera vez que lo hacen. Ya otras veces que han tocado en España, se suelen poner camisetas de bandas españolas. Lo cual es un detalle. Sí. Sí, ¿iba a decir algo, Poncho o Miguel? Sí, que en el anterior Pounding que vinieron, salió el cantante, que es un personaje, con su camiseta rojo, una guapísima encima. Sí. Eso es, vale, salió paso en aquel Pounding. Sí, todo un detalle, además que parece honesto, que parece sincero y no como lo de... Es que yo he estado en diferentes países y veo a una banda que toca ahí y saca la bandera local, ¿vale? Y la gente está está viendo el concierto y hay gente que se cree que eso solo lo han hecho en ese país. Vale, entonces la gente dice, ah, qué bien, qué detalle han tenido con nosotros, que han sacado la bandera de Chile. Ya, pero es que lo hacen en todos los países del mundo. Esto no es así, pero cuando salen con una camiseta de una banda local, es como un homenaje, a mi entender, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, Y además de Javi Sigoz es ese tipo de bandas que se les ve como muy, muy sentidos, muy, muy ligados a la escena, ¿no? Ok, Se ve que... Se nota esa pasión y es que se ve hasta en sus propios conciertos, y la energía que transmiten, las ganas, todo. Y nada, el concierto pues también estuvo muy bien. Un repertorio variado de sus discos, algo más de quizá hora y diez minutos o algo así de bolo. Uh-huh. Metieron la grabación que tienen ellos, la versión de la grabación que tienen ellos del Necrópolis de Manila Road. Uh-huh. Y fue muy coreada por todo el mundo. Y la verdad es que muy buen concierto, sonó muy bien también, al igual que Wistower, fueron los que en cuanto a sonido, yo creo de lo mejor de la noche, y nada, pues un fin de fiesta estupendo, la verdad. Pues Jorge, has clavado una crónica improvisada, que además te ha saltado porque no te avisé previamente que te ibas a pedir una crónica, y se me ha ocurrido así porque he estado muy reciente, así que te agradezco mucho, te puedes dedicar a esto si quieres, ¿eh? No tengo tiempo, pero te lo agradezco. Cuando tenga tiempo y puedas contar conmigo, aquí estaré. Sí. Pero yo para llevar tu propia historia, poco tiempo. Sí, además, bueno, iba a pasarle ahora el turno a los compañeros de Metalmería, pero por último, una cosa que no he dicho de ti, Jorge, es que tú escribes en Hellpress, que es un medio web, ¿no? Centrado en el heavy metal. Sí, eso es. En un webzine. Centrado, bueno, en todos los géneros del rock duro y del metal, ¿no? Abarcamos todo, no solo heavy metal clásico y también el metal actual, metal moderno, un medio metalero al uso, digamos. Ok, perfecto. Bueno, los compañeros de Metalmería, les quería preguntar por el origen de la asociación, a cuándo se remonta y... Si estaban ahí desde el principio, pues qué objetivos se plantearon, ¿no? Cuando crearon Metalmería. Bueno, a ver, la asociación la fundamos en el 2009. O sea que, bueno, a finales de este año, por noviembre aproximadamente, ya cumpliríamos los 15 años. Uh-huh. Claro, solo ha sido interrumpido nuestra trayectoria por la maldita pandemia que tuvimos. La verdad que nos jodió un montón. Y básicamente eso, que previamente a la constitución de la asociación habíamos realizado 3 conciertos que nos dieron la confianza para dar un paso más, ¿no? Y un poco a modo de prueba para ver cómo reaccionaba la gente, si le gustaba la idea, aceptación. Y bueno, en 15 años, imagínate, hemos hecho de todo, ya perdimos la cuenta de... Llevamos 50 conciertos, 30 y pico de viajes organizados, 50, sí, entre festival y conciertos. Pinchada en pub, no sé, también innumerables. Tenemos 2 lanzamientos discográficos, un CDR, a Breathless, y un vinilo que sacamos en pandemia, Injector. Ahora viene otro vinilo. Uh-huh. Ahora mismo viene otro vinilo recopilatorio de muchas asociaciones de... El panorama anda de España. Sale ya. No sé, tenemos como 2.000 camisetas impresas, yo qué sé, un montón de cosas. Sí, pero Miguel, ya que estás nombrando todo ese producto del trabajo y el esfuerzo, si cualquier persona que nos está escuchando quisiera encontrar esos lanzamientos, por ejemplo, ¿dónde los puede encontrar? Prácticamente está agotado ya. Sí. El vinilo de Injector, que salió en 2022, creo que 2021. Sí. Pues, hombre, sí, se puede encontrar. Yo he visto en algunas distribuidoras está todavía. Sí. Ajá. Sí, en Demon Shop. He visto en Demon Shop puede ser que esté. En Disco Me Cago en Dios, sé que están. Sí. Sí. El Corte Inglés, incluso en sí. Snack. Pero ahora mismo no sé. Pero vamos, que sí. Vale. Seguro, en la red seguro que se encuentra para comprarlo. El otro sí está descatalogado, el de Breathless está sí. descatalogado. Breathless fue una grabación de su concierto que dieron aquí en 2012. Y es un disco en directo que grabamos y un poco pues lo publicamos. Y nada, pero eso era, nosotros mismos hicimos la distribución y fue un poco todo... Sí, es un CDR que fue más bien para cubrir el gasto de la locura que fue aquel el festival, el tercer Metalmería. Vale. Nos quedamos entonces, sin presupuesto. Sí. Sí. Y bueno, hay que buscársela, siempre hay que estar... Sí, bueno, eso, nosotros los metaleros aprendimos eso de la gente del punk, lo de háztelo tú mismo, y llevamos toda la vida haciéndolo así, y con mucho esfuerzo, muchas ganas también. Entonces, entiendo que Metalmería, cuando nace como asociación, en realidad eran personas que estaban anteriormente organizando festivales, ¿no? Y deciden poner ahí la energía en una entidad, en una asociación con ya constituida. Esa fue la intención. No exactamente. Pasa que en Almería tuvimos una sala de concierto orientada al rock. Uh-huh. Se llamó El Rockero y tuvo una trayectoria de 2006 uh-huh. hasta mediados de 2008. Y eso la verdad que no cuajó en el público en general. ¿Vale? Uh-huh. Y en torno a esas ilusiones, esas ganas de hacer algo por la música en esta zona, había un polvorín de nuevas bandas, mucho movimiento, mucha ilusión, una audiencia un poquito más concientizada para asistir a los eventos. Uh-huh. Y eso se nos cortó en seco, básicamente. Cuando cerró, claro. Cuando cerró la sala. Cuando cerró, después, sí. Sí, se nos cortó esa ilusión en seco y bueno, es como un poco la respuesta a todo lo que se hizo mal para determinadas personas. Hay personas que eso lo vieron como perfecto y que la gente no apoyó la iniciativa. Hay uh-huh. otros que no consideramos eso, y que, bueno, la línea argumental y musical que ofrecía esa sala tampoco le llenaba, evidentemente, a la masa social que estaba acostumbrada a frecuentar los lugares, los bares de heavy y todo eso por la zona. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, intentamos hacer un fanzine para promocionar un poquito y generar un poco de conciencia social en torno a este aspecto, ¿no? Uh-huh. Que esto, bueno, en el primer Metalmería Fest, que fue en un pub, en una pedanía de la ciudad, armamos nuestro primer festival. Fue una locura, la verdad, porque totalmente nos vimos desbordados porque las expectativas eran otras y la gente respondió con todo. Sí. Y nada. Que, o sea, que acudió mucha más gente de lo que ustedes esperaban. Sí, claro. Ese día nosotros, bueno, pusimos un número por poner en el aforo y cayeron 263 personas en una zona residencial de Almería, que fue una locura eso. O sea, no lo podía creer nadie. Sí. Fue una fiesta grandísima, la verdad. Entonces, claro, eso nos animó a seguir adelante y a los 6 meses o así fue cuando decidimos constituir la asociación. Inicialmente ya se... no los que habíamos empezado, sino los que fuimos quedando en ese pequeño primer paso de meses, una cosa así. En el caso de Metal Legacy, Jorge, como decía antes, ustedes se crearon el año pasado y yo he podido ver el vídeo de la presentación de noviembre de 2023, que actuó Frenzy, ¿correcto? Uh-huh. Y Rimas de la Cripta, ¿puede ser? Sí, eso es. Sí, 17 de noviembre, Sala Vizio. Ok. Eso fue el primer evento de ustedes, ahí presentaron la entidad, pero ustedes en poco tiempo han hecho muchísima actividad, porque luego han hecho también lo del Metal Legacy, el Metal Legacy FEM, le han llamado ustedes, ¿no? Eso es, sí. Y en tan poco tiempo, muchos eventos puedes completar, si he dejado algunos fuera, si quieres Jorge comenta, y esto va a ser lo habitual en ustedes, es decir, tienen previsto trabajar a este ritmo de prácticamente un evento cada 2 meses o algo así. Vale, pues a ver, sí, lo primero que hicimos efectivamente fue la presentación de la asociación en noviembre con el concierto de Frenzy y de Rimas de la Cripta en una sala de aquí de Alcorcón con capacidad para 300 personas y vendimos, no sé si 250 entradas o algo así, vamos, bastante, uh-huh, bastante bien se dio. Luego lo siguiente, participamos ahí un poco... porque si queremos hacer cosas con el ayuntamiento en Alcorcón, pues bueno, digamos que se nos recomendó que participáramos en esto y que nos dejáramos caer en ello y, uh-huh, y era el carnaval de Alcorcón. Vale. Y entonces, bueno, pues carnaval ya sabemos todo lo que es, disfraces y demás, un evento un poco menor, pero bueno, en el que convenía estar, digamos. Uh-huh. Sí. Y lo último que hemos hecho ha sido efectivamente el Metal Legacy FEM por el Día de la Mujer, uh-huh, que la verdad que ha sido un evento pues muy, muy laborioso, porque han sido muchas horas, cuadrar muchas horas. Empezaba a las 10 de la mañana, había ponencias, proyección de un documental y demás, sí, y se alargaba hasta la tarde, tirando a la noche con conciertos en acústico y en eléctrico. Sobre lo del ritmo, que pues de momento no nos hemos planteado qué ritmo un poco seguir. Tenemos muchas ideas sobre la mesa, ideas de, por ejemplo, de hacer ponencias de libros relacionados con el mundillo, ¿no? Rockero y metalero, gente que haya escrito, sí, pues o una novela o un ensayo de algún grupo, de algún género musical. Uh-huh. Tenemos ideas también de hacer nuestro propio festi anual, por supuesto, para, uh-huh, más adelante. Sí. Y eso será seguramente lo siguiente en lo que nos vamos a centrar, ¿no? En confeccionar el diseño del cartel de nuestro festival, a ver cómo aunamos ideas, porque la verdad es que luego nosotros como asociación realmente digamos que no somos un pounding, no somos quizá... En metalmería, somos ahí, digamos que hay mucha ambigüedad de gustos, ¿no? Uh-huh, sí que es, sí, verdad que lo que más abunda es el formato clásico, o sea, el gusto clásico, sí, pero sí, sí. Hay gustos más abiertos también. Dentro, te refieres dentro de todo el espectro de la música que se hace en el metal y en el heavy. Sí, sí, hay eso por supuesto. Le gusta el metal extremo, el black metal, ¿te refieres a eso? Eso es. Siempre hablando de la música que nos sí, compete. Hay gente, sí, que efectivamente pues le puede gustar más el metal extremo o tendencias más actuales, ¿no? El prog metal, el death melódico, tal. Entonces, sí, bueno, pues tendremos que sentarnos y aunar ideas y, uh-huh, y ver qué sale de ahí. Pero vamos, lo próximo que tenemos en mente, te diría que... Y a largo plazo sería el festival de nuestra asociación. Otra cosa luego serían cosas de cuyo montaje pues no requiere ni mucha inversión de tiempo ni mucha inversión de dinero, la verdad. Pues como lo de las ponencias que te comento, pues eso se puede montar con 3 semanas, 2 semanas de antelación, ¿no? Es contactar, sí, con los ponentes, buscar, uh-huh, el sitio adecuado y ya está. O hacer sesiones, como antes que han dicho los compañeros de Metalmería, de sesiones ahí en su zona, pues, uh-huh, también hemos hablado de hacer sesiones aquí, sí, en bares de, o ya sea, o de nuestra localidad, de Alcorcón, o en Madrid, sin ningún problema, ¿no? Tenemos, okay, amigos y contactos que son propietarios de bares y sabemos que no tendrían ningún problema en cedernos el sitio para hacer sesiones y bueno, pues una forma también de recaudar un poquito de dinero y de, okay, hacer camaradería, ¿no? Entre nosotros y entre gente que quiera venir a conocernos y a estar con la gente de la asociación. Ok, perfecto. Y en el caso de los compañeros de Almería, quería comentar que históricamente en España ha habido mucha gente confundida. La gente que se acerca únicamente al metal por bandas así que más o menos sobresalen, mucha gente históricamente ha creído que solo hay movida real metalera en España, en Cataluña y en Madrid. Y sin embargo, en Andalucía hemos tenido una escena metálica de muchísimos años. No solo bandas, están ustedes también, creo que hay más asociaciones, sino que además en la Universidad de Jaén se estuvo organizando unas jornadas que eran súper interesantes, que era una como una revisión académica de lo que era el metal. En la Universidad de Córdoba está actualmente Susana González, que es una académica haciendo también estudios sobre el heavy metal, las bandas feministas, por ejemplo, actuales. Ustedes, Miguel, Poncho, ¿tiene esa sensación, también la han tenido, de que la gente en España cree que todo se hace en Madrid y en Barcelona y que el resto del territorio no existe? No, Miguel, dale. Bueno, sí, eso creo que es, quizás ha sido una creencia, pero actualmente ya no lo es. Uh-huh. Ya, tanto en nuestro caso, que como te hemos comentado antes, vamos a cumplir 15 años, hay otra asociación aquí en el sur, está Spectros, está Top Bangers, uh-huh. Festivales, hay festivales también que es que también va en la misma línea, como School of Metal, a promotoras como Strolling We Promote en Granada. Uh-huh. Hay ya mucho movimiento en el sur, ya prácticamente en todos lados. Uh-huh. De unos 15, 20 años para acá, hay conciertos de heavy metal ya en toda la península. Y uh-huh. también como las calidades de las bandas, ¿no? Yo me acuerdo que... No está, ayuda, claro. Sí, la calidad de las bandas en los últimos 15 años, en los últimos 20 años ha pegado una subida sí. increíble. Hay sí, un sí, sí. panorama musical y unas propuestas a nivel o sea, que no tiene nada que envidiarle a las bandas de claro, fuera. Se tocan pero, fuera, claro. Aaron Curtin, Wistower, The Wizards. Hay muchas bandas que han nacido en el under y que tienen ya un nivel importante, no solo a nivel nacional. Sí, en heavy metal clásico y en thrash metal especialmente, porque los últimos años prácticamente cualquier banda española que ha sobresalido en thrash metal es de mucha calidad y no solo es un producto ya exportable, es que coincido con ustedes en que los prejuicios esos sobre hacia las bandas españolas por el sonido, por ejemplo, o por la entonación en inglés del cantante, o directamente por la calidad de las grabaciones, de la producción, ya no se sostiene ninguno de esos prejuicios. Son totalmente absurdos. Tú escuchas ahora a Crisix en disco y no se puede distinguir de cualquier banda que haya grabado en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. No sé qué piensas al respecto, esto es lo que pienso yo. Crisix, Angelus, sí, bueno, ya son bandas con proyección totalmente internacional. Eso, que está a nivel de cualquier banda de Europa o prácticamente del mundo, vamos. Eso es. Sí, sí. Y en el caso de esta pregunta va para los tres, porque es la misma. ¿Qué hacen ustedes en las entidades para hacer que haya más personas interesadas, difundir lo que ustedes hacen, cómo hacen la captación de socios, por ejemplo? Pues en nuestro caso, pues... Es mucho trabajo, mucha promoción a través de redes sociales. También, claro, lo que llama la atención de la gente es eso, es mucha propuesta, mucho evento y que vean que hay un trabajo detrás. Y eso, claro, a la hora de unirte a un club, a una asociación, pues es muy importante que se vea que la asociación está activa, que está viva y que tiene mucha propuesta. También pues da mucha caña en redes sociales, lo típico de ahora, vamos, promoción y... Bueno, también aparte que el enfoque que nosotros tenemos para con la asociación es más bien familiar, ¿no? No es tan, uh-huh. ¿Cómo te digo? Que tenga una estructura. Sí. ¿No? Como una familia, cada persona tiene su función, ¿no? Está... Uh-huh. el tío, el primo, el vecino del amigo, el compañerito, esto y el otro. Bueno, sí. Acá todo el mundo es bienvenido, todo el mundo, ajá, tiene cabida, su punto de vista, su, claro, su nivel de, o sea, sus gustos en general. Ya sí. Está, todo el mundo tiene la puerta abierta para participar y formar parte de esto, que está abierto a todos, no es que hay que tener un determinado nivel intelectual o sí, musical, nosotros no. Perfil personal, o sea, ¿no? Le damos, bueno, cabida a todo el mundo y todo el mundo es bienvenido. Y nosotros, okay, trabajamos, es decir, apoyamos lo que son, estamos centrados en todo lo que es el heavy clásico, pero el heavy dentro, es decir, tanto heavy metal, como speed metal, como death metal, black metal, doom metal, uh-huh, o quizás hard rock también. Sí. Claro, dentro de eso, todo el mundo es bienvenido. Si buscas otra cosa, que nos parece estupendo, pero para eso pues hay otra gente. Sí, sí. Sus eventos y sus cosas y tiene su propuesta. Ok, perfecto. Y en el caso de Metal Legacy, Jorge, ¿cómo se plantean ustedes la captación de socios? Pues la verdad es que parecido a lo que han dicho los compañeros, como de momento el recorrido que tenemos es muy cortito, pues diría que los eventos que hemos hecho, las redes sociales, intentando pues captar más seguidores poco a poco, visibilizar, uh-huh, más lo nuestro. Y las reuniones sociales, que también son importantes. Aquí tenemos un bar en Alcorcón donde se pone rock y heavy, que, uh-huh, la gente que lo gestiona es una familia argentina que son bastante amigos de muchos de la asociación. Uh-huh. Y al final, aunque nosotros no tengamos sede local como tal, pero ese sitio casi que funciona como ejerce las labores de sede. Muchas de las reuniones de socios las hacemos allí, muchas de las tomas de decisiones se hacen allí. E incluso el día en que todos pagamos la cuota de socio, pues lo hicimos allí, ¿no? Sonando, okay, música heavy de fondo. Sí. Entonces, pues es eso. Al final, ir visibilizando lo nuestro poquito a poco. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues tenemos ya como 50 socios en tan poquito, vale, tiempo, que oye, ni tan mal. No, teniendo en cuenta que se ha creado hace 6 meses, ¿puede ser? Claro. Eso, ¿no? Es, sí. No. Me parece que es que yo alucino cuando escucho a gente que está implicada en este tipo de lucha, porque los resultados luego me asombran, ¿no? De los pocos medios, la limitación de tiempo que comentaba antes, que todo el mundo está súper liado y va sacando horas de donde puedes, y aún así conseguir todo esto, escuchar a la gente de Metalmería que han hecho 50 conciertos, a mí me parece una locura, eso, sinceramente. O esto de que ya tenga, mira, aquí el 50, ¿no? El 50 es importante. Y que usted ya tenga 50 socios en 6 meses de vida, ¿no? Antes nombraban, no sé si fue Poncho o fue Miguel, que nombraba de pasada el fanzine que estuvieron haciendo. Supongo que se refieren a Sequía Mortal. No. ¿No? Previamente. Sequía Mortal, sí, yo lo he conseguido a través de Poncho, que todavía le quedaban. Entonces, ¿estamos hablando de varios fanzines que han hecho ustedes? No, mira, resulta que nosotros, como Asociación Metalmería, hoy y previamente, se editaron, ¿sí?, 3 fanzines y 3 newsletters, ¿vale? Okay. Sí. Y ya está, nosotros teníamos esa actividad también, pero que al final de cuentas era bastante difícil de coordinar en una, ya, asociación. Sí. Por el grado de compromiso de la gente, tardaban mucho en los artículos, se retrasaba todo. Sí. Un poco lo que empezó la idea principal, que era la de promocionar y de tener un panfleto dando vueltas de actualidad y de concierto y de promoción de lo nuestro. Sí. Se eternizó tanto que, bueno, decidimos dejarlo y que los que quisieran, bueno, en mi caso yo seguí con el mío personal, uh-huh, pero ya con otro enfoque, ¿no? También de golpe la asociación creció un montón, uh-huh, y nada, nos quedamos sin tiempo. Vale. Yo por lo menos me quedé sin tiempo. O blanco o negro. Claro. Sí. Eso es lo que pasa. Con Sequía Mortal pude yo, aparte de los fanzines antiguos de Metalmería, edité 4 números. Ajá. O sea, 4 newsletters chiquitos. Sí. Está el último bastante, que es el que vos tenés, que está, bueno, tiene 20 páginas. Sí. Y ya está, lo hago cuando tengo tiempo y poco más. Sí, es un poco de volcar. Sí, de septiembre del 2022. O sea que lo trabajaron durante la pandemia también, que ya tiene mérito. El newsletter claro. 4 es el último que yo tengo. Sí. Vale. Y en el caso de Metal Legacy, que van a hablar de libros, y a ver, entonces explícame esto, Jorge. Vamos a suponer que yo soy un señor que tiene una sola ceja, ¿no? Continua, ¿vale? Te puedes hacer una idea así. Sí. Y tú me dices que esta gente melenuda, que son delincuentes, que han salido de prisión y que se drogan, está interesado en los libros. A ver, explícame esto, por favor. Yo creo que sí, yo creo que la gente que se droga y delincuentes y que da navajazos y sí. o abre coches ya hace tiempo que se interesa por los libros. Sí, pues mira, por ejemplo, el otro día en el sí. Metal Legacy FEM, precisamente lo que abrió el festival fue una ponencia del libro de Lisa Martín, que fuera cantante de Darth Moore, de Dreammaker, sí. de Sabata. Sí. Ha escrito un libro que hablando de delincuencia, pues se llamaba, no me acuerdo ahora mismo el libro, si tenéis posibilidad de mirarlo ahora en Google, mi vida y la delincuencia o algo así se llama. Sí, más claro imposible, ¿no? Sí. Claro, imposible. El título es de la delincuencia al heavy metal. Vale, eso es, de la delincuencia al heavy metal. Y la mujer pues vino a hablar de su experiencia en el mundo de la música y tal. Y estuvo muy bien, la verdad que fue una charla, una ponencia por su parte, pues gratificante. Dio sí. gusto escuchar a la mujer, ver un poco lo que ha padecido en el mundillo también por su condición claro. sexual. Claro. Y sí. entonces, pues, es que nosotros desde el principio vimos que hay muchas asociaciones en España montando conciertos, lo cual es genial, ¿no? Porque al final estamos acaparando mucho mercado y dando la posibilidad de sacar a la palestra a muchas bandas que igual las promotoras no se fijarían en ellos. Claro. Y eso por mi parte y por la de mis compañeros sé que está guay. Pero queríamos sí. también hacer algo más. Y entonces ahí es donde salió pues, la posibilidad de dar la oportunidad a gente que ha escrito un libro o que claro. mira, o que incluso tiene una revista como Jorge Loarte. Sí, Metal Nightmare, chaval, sí, sí, sí. Efectivamente, uh-huh. chaval de la Pounding, que tiene una revista muy interesante donde te mezcla el cine de terror uh-huh. con el mundillo del heavy metal. Eso es. Pues con Jorge hemos hablado de si le gustaría venirse a hacer una ponencia un día uh-huh. y que se trajera, por supuesto, volúmenes de su revista, a ver si uh-huh. pues puede hacer caja y vender lo suyo también, ¿no? Claro, sí. Si él nos hace el favor, pues nosotros se lo devolvemos. Y entonces, pues todo eso también nos parece interesante, ¿no? Divulgar esta cultura, no solo a través de los conciertos, sino de esa forma, ¿no? Y que vengan a lo mejor padres con hijos y en un momento dado sí. uh-huh. les pueda parecer interesante escuchar la charla que tiene que dar un chaval de cómo ha gestionado una revista, de las ideas okay. que tiene en la cabeza, sí. etc., todo eso. Bien, no sé si los compañeros de Metalmería querían decir algo, porque yo quiero comentar varias cosas. Miguel, Poncho, ¿quieren comentar algo de esto? Bueno, que también por la zona, concretamente en Granada, están los chicos de Slowly We Promote que están retomando esta iniciativa también de sacar fanzines en sus conciertos. Ok. Ya editaron 2 y bueno, por lo que sé, también tienen planeado seguir con esta actividad y bueno, un poquito de eso también, comentarlo. Ok, perfecto. Bien, yo quería comentar varias cosas y luego ya introduzco el siguiente tema que quería hablar con ustedes, que estamos ya como terminando la entrevista porque ya les he robado bastante tiempo, pero que decir por un lado que Elisa se pasó por un rock entre amigos hace en torno como a 3 años, le dedicamos un programa exclusivo a recorrer toda su carrera como cantante y una entrevista muy larga, súper interesante, todo lo que contó. Luego también comentar que en el caso de los andaluces, les informo que hay un grupo de Facebook al que pertenezco que se llama Metaleros LGTBI, que está fundado por un chico de Sevilla, ¿vale? Que se llama Jacinto, él es, perdón, pero no recuerdo el apellido, y él es empresario, es propietario de varios bares en Sevilla. Y él ha tenido la iniciativa porque ya el grupo tiene 6 años y él quería que se fuera habiendo un reconocimiento de la representación de la diversidad afectivo-sexual en el metal. O sea, que no, no somos extraterrestres, ¿vale? Que igual que Lisa ha querido contar, que su, de hecho ahora tiene una pareja, que sus preferencias son las mujeres, pero es tan heavy como cualquiera, que es una forma de ir combatiendo todos esos estereotipos también sobre los metaleros machitos y homófobos e hiperviolentos, ¿no? Es una forma de ir ganando respeto hacia la diversidad y contribuir a la convivencia. Esto es lo que se busca, ¿no? Y luego, me da pena que al principio los compañeros de Metalmería me habían dicho que podría estar aquí en la entrevista Nancy, que es una compañera de ellos, pero que quería hacer también costar pues cómo hemos evolucionado en España con respecto a la presencia de las mujeres en el mundo del metal, porque hemos pasado de que cuando Azucena actuaba con Santa, los trogloditas desde la sala de concierto le gritaban, enséñanos las tetas, ¿sabes? Hemos pasado de eso a que eso en Metal Legacy se proyecte un documental como Ellas son eléctricas sobre las mujeres pioneras en el metal, ¿no? Y me parece de un salto cualitativo de que de repente estamos usando todas las neuronas del cerebro, ¿no? Así que yo quiero nombrar todo esto y aprovecho para introducir el tema. En este caso, Jorge, ¿por qué se decidieron por este documental? ¿Tenían esa intención? ¿Sabes? Ya el tema del libro de Alisa lo has comentado, pero la cuestión del documental era con la intención también de generar un espacio que las mujeres tienen derecho a estar aquí y que afortunadamente están. ¿Esa era esa la intención? Sí, por supuesto. Además es que ten en cuenta que el Metal Legacy FM lo creamos con la idea de que coincidiera con el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ajá, bueno, que es el día anterior, el 8M, pero nosotros lo trasladamos al 9 simplemente porque era sábado y cayendo en fin de semana pues era mejor. Pero al final todo el evento pues estaba relacionado con la mujer. Y no solo eso, hemos montado prácticamente por las compañeras de la asociación. O sea, las compañeras fueron las que nosotros les delegamos el curro, porque ya que es su día, pues ahí donde necesitaban que les echáramos un cable, pues nosotros echamos un cable. Pero el trabajo ha sido prácticamente de las compañeras. Okay. Y el documental pues es que era idóneo porque aparte pues tuvimos la oportunidad de tener a Leo Cebrián, a uno de las personas que creó el documental, y a Leonor Marchesi, la que fuera cantante de Santa, que aparte de cantar posteriormente de dar un acústico por la tarde, acompañada de Marisa de la Plaza, pues ella sale en el documental y se sumó a la posterior charla coloquio. Okay. Entonces digamos que todo estaba bien entrelazado y cuadraba. Okay. Cuadraba bastante. Perfecto. para visibilizar todo lo que acabas de comentar hace un minuto. Y compañeros, entonces Metalmería, que ya va a tener un nuevo festival en abril, ¿no? Sí, un festival en abril con la H no murió, este homenaje por parte de los miembros de Hermética, al legado de una banda, pues una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal sudamericano, no solo argentino, es decir, de toda Sudamérica, que viene por primera vez a Europa. El primer festival donde van a tocar en Europa es el Metalmería Fest. Uh-huh. Para nosotros es un auténtico privilegio y un orgullo tenerlo con nosotros. Era algo que muchas veces en botellones, en tal, un poco soñando, tal, comentábamos, ¿te imaginas esto alguna vez? Y justamente dentro de 3 semanas lo vamos a tener. Así que imagínate cómo estamos. Sí, también tenemos a Disaster, de los cuales somos fans absolutos. La banda de black thrash metal, si no más importante a nivel mundial, pues de las más importantes. El clásico que antes comentábamos de Panzer, que por desgracia nunca habían tocado aquí en Almería en más de 40 años de historia, pues mira, también tenía muchas ganas de tenerlo aquí. Tenemos también a Oniricus, que vienen desde Las Pedroñeras en Cuenca. La banda de, para muchos, una de las mejores bandas de death metal que tenemos ahora mismo en España. Que viene presentando además su nuevo disco. 4-0 desde Valencia, con voz femenina, antes que estábamos hablando de la mujer en el metal y tal. Rebeca de 4 bajo cero es un espectáculo cantando, imagino que la habréis escuchado. Y bueno, y los locales, la representación local de nuestros Horrific. Es banda de la casa, además, que la mayoría de los miembros son socios, apoyan a la asociación también, y estamos encantados de que estén también este día con nosotros. Perfecto. Bueno, compañeros, para terminar, ¿algo más que quieran comentar que a lo mejor les parece interesante y yo no les he preguntado por ello? O si quieren dar medios de contacto, cualquier persona que quiera seguir la actividad de los clubes, ¿dónde puede hacerlo? Sí, no sé quién. Pues nosotros, por parte de Metalmería, tenemos redes sociales como Instagram, uh-huh. como Facebook, vamos, lo que hoy en día tiene más repercusión y más, sí. más usuarios. Okay. Aparte tenemos nuestra página web, www.metalmería.com, la cual se actualiza con bastante asiduidad. Uh-huh. Bueno, también ahí se puede comprobar el historial y vamos colgando todo lo que tenemos. Sí. Básicamente es para tener todo ordenadito ahí, lo que vamos sí. haciendo. Sí, todos sí. nuestros festivales, todos nuestros conciertos, nuestras fiestas, todo uh-huh. está ahí. Ok. Y nada, no sé, poco más. Perfecto. ¿Jorge? Pues por nuestra parte, igual, redes sociales a través de... Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Entonces, cualquiera de esas redes sociales, ahí pueden contactar con nosotros. O si no, también tenemos el mail oficial de la asociación, que es metallegacyalcorcón, @gmail.com. Y ahí, pues cualquiera de esas formas, pues pueden contactar con nosotros para lo que quieran. Vale, perfecto. Bueno, yo encantado de haberles tenido aquí a los tres en Rock Entre Amigos. Creo que ha resultado ameno y hemos aprovechado bien el tiempo porque se ha dado bastante información. Y no sé si quisieran añadir algo más que han recordado ahora, sí, antes de despedirnos. No, yo lo último, ahora que estás diciendo los medios de un poco de promoción y difusión de las actividades, uh-huh. tenemos también un canal de WhatsApp, ahora que es lo último que hemos, que hemos añadido, la última novedad también, que en WhatsApp se puede encontrar también, y donde igual ahí uh-huh. volcamos toda la información de toda la actividad de la asociación. Vale, y perfecto. Bueno, también, claro, el correo electrónico. Bien, pues, ¿les parece? Pero también tenemos, Jorge. Tenemos información y proyecto y de todo. Por ejemplo, para el festival va a haber 3 buses organizados. Ajá, con sí. salida de Murcia, Málaga y de Granada, cada uno independiente. Sí, también. Uh-huh. Toda la información está ahí, las camisetas del festival, tenemos, no sé, mucho, demasiado frente abierto. No paramos. Sí. Aquí los heavy siempre es en multitarea. Totalmente. Bueno, como les decía, un placer tenerles por aquí y nuestro apoyo a todo lo que hacen cualquier entidad promotora de la cultura del metal en España. Y creo que Panzer con Perro Viejo creo que sería un buen tema para cerrar la entrevista, ¿les parece? Perfecto, genial. Vale, pues dejamos a nuestros oyentes con Panzer y a continuación seguiremos con otras entidades que también están trabajando por el mundo del metal en España. Tienes mala cara, estás de mal humor, todo te ha salido al revés. Sueñas con que eres multimillonario, una estrella internacional. El pelo largo está a los pies, llevas los días sin comer. Llevas 2 días sin comer. Tienes tantas deudas que al troquinar te pueden eliminar. Eres perro viejo, malhumorado, con cara de sabueso conservado. bien, estamos en Rock Entre Otra Amigos, vez, este programa que, en el que estamos reuniéndonos con hermanos, hermanas, comunidades metaleras que están en activo, que están defendiendo la bandera del heavy metal en todas sus ramificaciones. Y aparte de que hemos tenido en este programa la presencia de seres humanos que se reúnen presencialmente, que tienen la posibilidad de tomarse birra juntos, de organizar conciertos, de trabajar por la cultura del metal en persona, hemos querido traer también a un grupo que trabaja de otra manera, porque es virtual. Y para ello, pues tenemos aquí pues a dos andaluces que estamos grabando en plena Semana Santa. Debe ser los únicos dos andaluces que no están en medio de una procesión. Porque no vivimos en el centro. Chusi, tú ahí en Granada no eres mucho de procesiones, ¿verdad? No, pero que yo no vivo en el centro, así que por aquí no pasa ninguna. No, no, yo sé dónde vives tú, si además me aprendí cómo llegar hasta tu casa. No, ya me dicen ficha. Bueno, a Chusi la conocemos porque es su segunda presencia en Rock Entre Amigos. Ya estuviste en un Extremo y Terrorífico, ¿verdad? Creo además que el primer Extremo y Terrorífico. Creo hablando que sí. Estuviste hablando de cine. Uh-huh. Vale. Y Chusi también participó conmigo en el podcast que yo tenía del grupo Metaleros LGTBI. Y participó en prácticamente todos los programas. Y bueno, Chusi, preséntate tú. Di algo de ti, aparte de que eres metalera y que tienes una perrita que se llama Lola Flores. Pues yo me llamo Chusi, soy bisexual. Y la verdad es que se me abrieron los ojos cuando vi que había en Facebook un grupo de metaleros LGTBI. Uh-huh. Porque, claro, siempre el mundo LGTBI es como muy rosa, muy unicornio, muy multicolor. Y a los que nos gusta el rollo oscuro, pues también nos merecemos un huequito, ¿no? Sí, tal cual. Creo. O sea, muerte. Vivo en Granada. Muerte al festival de... Al Festival de Eurovisión. Bueno, y esa risa es de otro andaluz de Sevilla que está muy cabreado porque el ayuntamiento le está cerrando el bar durante las procesiones de Semana Santa. Él se llama Jacinto, se le conoce como Cento Greencore, casi nada. ¿Qué presentación? Jacinto, bienvenido a Rock Entre Amigos. Muchas gracias. Estoy cabreado, pero no, porque realmente el karma es una gran putada, que muchas veces lo decimos, ¿no? Sí. Y entonces ha aparecido esa ansiada lluvia que todos esperamos, sobre todo en Andalucía. Entonces, bueno, pues me compensa, me está compensando. Sí, no te vengas. Esta Semana Santa con la lluvia no hay tanto problemita. me está compensando, sí. Bien, porque y Cento está aquí. Poquito, me está compensando. Bien, entre otras cosas porque es muy metalero de toda la vida. De hecho, yo estaba haciendo memoria esta semana, siento que aquel festival en Valencia, en la Plaza de Toros, Metal Way, ¿vale? 2002, ¿Sí? creo. ¿Metalmanía? O Metalmanía, sí. Metalmanía. Que ahí estuvimos tú y yo, que fue un concierto en el que actuó Judas Priest, ¿ok? Sí. Pero que, bueno, actuó... Udo, que tú te emocionaste mucho cuando tocó los clásicos de Acep. Sí. Vale, pues, pero es que ahí, sí, yo recuerdo eso muy bien, pero que coincidimos ahí con el fundador de este podcast, con Quique Moyá, pero no nos conocíamos. Ah. O sea, con el tiempo descubrimos que él y yo coincidimos en ese festival, pero a ti sí te conocía. Y de hecho, la mayor parte del festival estuvimos juntos echándonos las risas y hablando... yo cabreado porque Judas Priest se negó a tocar canciones del Jugulator, hicieron toda la parafernalia de salir con la moto y toda la historia, pero que no tocaron nada de ese disco que a mí me encanta porque tenía otro cantante. ¿Ya no te acordabas de ese festival? No, sí me acuerdo, pero no recordaba nada. Lo único que recuerdo es que era una plaza de toros, no me acuerdo de ninguna banda, solo recuerdo que Ross Halford estaba cantando fatal. Yo creo que era por eso, a lo mejor, por lo que dijo de dejar un tema fuera, porque yo creo que él no hizo el Painkiller. No sé si era la época aquella que renegó del Painkiller, que durante varios años no lo hizo. Y no recuerdo. Yo solo recuerdo lo mal que cantaba. Entonces, como ahora canta mucho mejor que en aquella época, pues mi gozo pues se ha multiplicado por mil, porque mi concepto era, pues eso, que no estaba bien de voz en aquel momento, pero ahora considero que está bastante bien, vamos, es que está mejor, que estamos hablando ya hace muchos años. Ok, pues Cento, aparte de ser metalero toda la vida y también empresario del mundo de la hostelería. No te embales, no cuentes mi vida, porque yo aquí soy metalero grincorero. En el mundo gay soy otra cosa y me llamo Javi. Yo tengo mis diferentes facetas y mis diferentes nombres que los voy aplicando según me conviene. ¿Vale? Ok, perfecto. Porque luego entonces, estás en un sitio y te viene otro, y estás aquí y te viene aquel. Y yo lo tengo todo muy, muy, muy, muy... Comportamentado. Lo tienes por separado. Eso es. Comportamentado, dale. Ok, la gente sí, con estudio sabe decirlo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que tú argumentas cualquier tipo de cosa dentro del mundo del rock y la gente dice, claro, es que tú tienes pasta o tú eres empresario, o tú no sé qué. Entonces, vale, yo no puedo hablar entonces, o sea, no tengo... No, pues sí, es así. Entonces, si en el mundo del gay, pues, no, porque tú no sé cuánto, ¿no? Entonces, es mejor tener las parcelas separadas y ya está. Porque cuanta más información tienen los demás sobre ti, más la utilizan para desacreditarte. Con lo cual, sobre todo Hacienda. Sí, es que es verdad, es que el otro día me estaba diciendo un nota... una cosa y yo me estaba quedando muerto, digo, pero si es que yo no te he dicho nada de eso y me estaba atacando por algo que no tiene nada que ver, ¿entiendes? Vale, nada, estupendo. El caso es que tú eres el fundador de un grupo de Facebook que funciona como una comunidad virtual defensora del metal, pero que le llamamos metalero LGTBI, ¿vale? Y cualquiera que se acerque a este grupo en Facebook, si lee la descripción, ya va a responder a la primera pregunta que a mí me hacen siempre, que es la de, pero ¿hay que ser gay, lesbiana, transexual, bisexual para ser miembro del grupo? No, ¿vale? De hecho, recuerdo bastante claramente lo que tú tienes puesto en la entradilla, en la presentación, que pone, para cualquier persona perteneciendo al colectivo o no, claro, ¿okay? Que claro, sea sí. respetuosa y que le guste, que quiera defender el metal. Claro. Al principio era para el colectivo, sí. Pero era un poco absurdo, porque se supone que no íbamos a discriminar a nadie, entonces no vamos a empezar poniendo cortapisas, no, que si no, entonces era un poco absurdo. Si eres del colectivo o no, da igual, solo nos vamos a basar en respetarnos, en poder intentar respetarnos todo el mundo. Y ya, se le quedó y ahí quedó. Que sea un bien. Sitio seguro para todos, para que opinemos, para que luego compartamos publicaciones, noticias y demás, básicamente. Eso es. Luego lo tuvimos que ir, pues eso, tuvimos que ir cortando algunas cabezas y cambiando algunas actitudes de la gente porque tenía que ser un espacio seguro. O sea, le estábamos intentando garantizar a la gente que fuese un espacio seguro, que no hubiese chistes sobre, o hubiese gordofobia, o hubiese nada, porque ya no era solo LGTB, ya era un sitio donde la gente que a lo mejor no se sienta cómodo en otro grupo, pues en este sí se sienta cómodo de decir o de hacer lo que quisiera, siempre que respetara a los demás, claro. Ok, perfecto. Y a ti se te ocurre esto en 2020, ¿no? Cuando montas el grupo. Sí, el 5 de octubre, el 4 de octubre de 2020, el día antes. Vale, y me imagino que tú tenías tus motivaciones muy claras, es básicamente lo que acabas de explicar, ¿no? Crear un espacio afín, de seguridad, que la gente se pudiera expresar y que no hubiera persecución por ningún motivo, ni por orientación sexual, ni por color de piel, ni nada parecido. A ver, te podría mentir y te podría decir que el índice de paro era muy alto y entonces pues los jóvenes se rebelaron y montaron bandas. Te podía hacer una introducción muy bonita, pero no es así. Yo conocía 3, 4, 5 personas y se me ocurrió intentar saber cuántos éramos, ¿vale? Uh-huh. Entonces invité a estas personas y les dije, oye, por favor, invitar a vuestros amigos, a la gente que vosotros conozcáis. Pero nunca pensé que íbamos a ser miles, siempre pensé que íbamos a ser 50 o como mucho 100, ¿entiendes? Uh-huh. Y una vez que esto se fue generando, pues entonces sí que fuimos perfilando un poco ya las ideas que tú antes has mencionado, ¿no? Porque ya veíamos que llegaba gente que tal, que decía, pues Paul Stanley tiene pluma. Oye, pues tío, es que no puedes decir eso, quiero decir. Que Paul Stanley. ¿Qué más te da? O sea, ¿qué más te da? Tiene todo el derecho de imitar a no sé quién, si era Mick Jagger o aquí, a alguien, están imitando todos y tienen esa pose, que aun siendo heterosexuales, tienen esa pose amanerada de alguien que les impactó en los años 60, 70 y tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que le dé la gana, y por eso no hay que decirlo de una manera despectiva, porque el hecho de decir tiene plumas es despectivo. Tú me dices a mí que está usando pues como Freddie Mercury, como Mick Jagger, como cualquier otro, que está valiéndose un poco de la feminidad o de esos gestos femeninos para crear un alter ego o para no sé qué, habrá que preguntárselo a ellos, pues hay muchas formas de explicarlo, pero no me digas tiene pluma porque es despectivo. Entonces, todo eso pues llevó también un proceso importante. Sí, yo creo que un gran éxito del grupo ha sido que me consta de mucha gente que nos ha ido conociendo o nos conoce a los tres personalmente o conoce a alguien del grupo, y independientemente de su orientación sexual, que la mayoría de las personas que estoy pensando son heterosexuales, pues deciden entrar en el grupo porque quieren estar interesados de lo que compartimos ahí, básicamente. Estoy pensando, por ejemplo, en los compañeros del programa Corsarios del Metal, ¿vale? Que ahí está, por ejemplo, Pablo Mayoral, que es compañero de Rock Entre Amigos, amigo, y su grupo, o sea, la gente de Corsario está dentro de este grupo de metaleros LGTBI, y es porque simpatizan con esta batalla de lograr la integración, el respeto, la convivencia, básicamente, ¿no? Chusi, ¿qué haces tú en el grupo? A ver, que a ti te encanta. Chusi es de gatillo rápido y yo leo los comentarios y digo, pero esta mujer no sabe dónde se mete, que está peleando ahí con 40 a la vez, es el terror de los fachas. A ver. Primero dispara y después pregunta. Sí, ella dispara a todo el mundo, ¿vale? Y después me sale y dice, vamos a ver, que no te creas tú, que no sé qué. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Cari. Sí, ay, que no te que tú eres muy activa, Chusi, ahí. Antes tú adelantaste algo, que ¿para qué usamos el grupo? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Menos ligar de todo, que sepa, que quede claro. También Cento tuvo la idea de, en un principio, que fuera para ligar, pero es que al final no se liga. Vale, yo te cuento ahora mi anécdota, que solo sí. Me he acercado a un chico del grupo y la respuesta que recibí, ¿no? Bueno, Yusi, ¿tú qué, para qué sirve el grupo? ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Pues básicamente compartimos noticias del mundo LGTBI, porque básicamente también eso, como no discriminamos, pues también la gente que está ahí, que no lo sea, puede aprender o puede ver diversas opiniones. Publicamos cualquier cosa, o sea, memes, música, novedades, lo que sea. Que siempre va a haber alguien que reaccione, siempre va a haber alguien que comente y demás. Ahora mismo estoy de administradora y siempre que ha habido un problema, pues soy la reina del fregado. Porque alguien, o sea, si precisamente pedimos respeto, si alguien deja de tenerlo, ahí estoy yo. Sí. No, pero está tú, está Osvaldo, estoy yo, estamos todos, vamos. Estamos ya, ahí vamos, como ya se me ha denominado la reina del fregado, ahí estoy yo. Ah, vale, eso sí. Es que... Reina, eso soy yo. Nosotros somos pajes, yo soy más pajo. Claro. Cento, tú no sabes que cuando... Las últimas cortaduras de cabeza han sido por temas trans, totalmente. Sí, el tema de las personas trans suele generar mucho debate y obliga mucho a intervenir. Porque muchas opiniones son con intención, ¿no? Con una insensatez, ¿sabes? Yo me acuerdo. Esto es algo que tenemos que trabajarnos, porque incluso el ser gay o lesbiana o bisexual no te exime de poder ser gilipollas en un momento dado y hacer un chiste trans. Sí, tal cual. Y de ser homófobo y de ser racista, igual que hay gente de color o gente que son racistas, es así. Igual que hay mujeres, hay mujeres machistas. Latinoamérica, ¿no? Tenemos gente de, también de otros países de Europa que ni siquiera hablan español. Claro, yo recuerdo el tema de la canción aquella de Obús, que hacía una graseja de estas del Fortu con un transexual. ¡Ay, mira que al final no era Pepe, no era Pepa! No, la típica tontería que oíamos en los chistes de Arévalo, que ya eso ya ni se lleva. Y que Joaquín Sabina, pues más o menos, se montó una canción que, bueno, vale, pero luego quiso hacer la réplica este señor, el Fortu, y no tuvo tanta suerte, ni tuvo tanta, tanto, ni, no sé, pues que no le salió. Entonces, estábamos debatiendo sobre si era transfobia o no era transfobia, y la gente decía que no era transfobia, y estaba Ulises, pero Ulises, o sea, me queréis decir a mí, o sea, vosotros me vais a decir a mí lo que es o lo que no es, o sea, ya es querer darle la vuelta, querer entender de todo y querer opinar sobre temas que, por desgracia, yo no tengo conocimientos para opinar sobre todos los temas, porque son temas muy complejo. Entonces, yo solo veía que a mí no me gustaba que se riesen de alguien que era no era, creo que la canción no viene a ser ni transexual, yo creo que era travestismo. Sí, travesti, travestismo, sí. A lo mejor era prostituta o lo que sea, no lo sé, no recuerdo ahora porque la canción tampoco es memorable como para ninguna otra cosa. Pero la tocaron en un concierto de esto del 30 aniversario, que sacaron la canción por ahí, y de ahí la puse como ejemplo. Y entonces la gente le quería dar lecciones a una persona que por su vida, por su trayectoria, pues ha tenido que ponerse unos zapatos que muchos de nosotros no nos hemos tenido que poner. Entonces no nos podemos hacer ni a la idea. Entonces si una persona que tiene conocimiento está diciendo que es tránsfoba, pues es tránsfoba, no hay más nada que discutir. Claro, okay. Si una persona transexual te dice que eso es transfobia y tú no lo eres, es que punto. Ya está. Yo no lo soy y no puedo entenderte. No, ojalá no pudiera tener todos los conocimientos. Yo no lo mismo que tú y no puedo opinar eso. Es imposible. Ni tengo los conocimientos ni tiene las vivencias que has vivido tú. Y para ella la típica gracia de jiji, mira que no era un tío, al final era una tía. Pues es una puñalada trapera, para nosotros puede ser una medio, bueno, no está, tampoco es tan seria, es una broma, bueno, tampoco, no, perdona. Ese tipo de cosas se le quedan clavadas a la gente en el corazón. Que los mensajes pueden ser muy peligrosos. Claro. Para algunas personas de la sociedad. Y además, el colectivo transexual, que es de los más vulnerables dentro del colectivo LGTBI en general, porque son los que tienen más tendencia al suicidio y demás, no deberíamos de decir que no es para tanto cuando hay personas que se quitan la vida por eso. Por ese bullying y por esas cosas. Sí, o sea, tiene que quedar claro que no es por su transición, no es por su personalidad, sino es por la transfobia que sufren. Por eso son más vulnerables, porque desde que respiran, desde que tienen 3 años, ya están recibiendo ataques de su entorno, rechazo, etcétera, ¿vale? Por matizar. Y precisamente que les digan que están confundidos, con lo cual, tú imagínate, si tú mismo sientes que no perteneces a una sociedad normativa y te dicen que estás confundido, es que no me quiero imaginar lo que puede pasarle a esas personas por la cabeza. No podemos hacer una idea. Iba a comentar también que en el grupo también lo que hacemos es hablar de música, solemos compartir informaciones cuando hemos sabido que ha habido algún avance con respecto a los derechos LGTBI o que ha habido algún país que ha conseguido avanzar a nivel legal o que ha habido persecución hacia personas que han demostrado su homofobia o su transfobia. También lo que suele pasar en las movidas dentro de los grupos, de las bandas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hay alguien que declara que su orientación sexual y que es divergente, es decir, cuando alguien que se daba por hecho que era heterosexual de repente dice lo contrario, ¿vale? También situaciones tremendas que se dan todavía de acoso, de maltrato. Hace poco discutíamos, por ejemplo, sobre lo que había pasado con el cantante de Gorgoroth, ¿vale? Sí, con Gal. Por cierto, es el más visitado. El, Pues en esa no estuve yo, en ese fregado no estuve, Ah, sí, pues eso lo compartí yo porque casualmente... Más éxito de los últimos 60 días. Sí, es que publicó una foto con su novio, ¿no? Sí. Y yo... el aniversario, como... Sí, por el aniversario, que llevaban 12 años juntos, me parece. Sí, algo así. El aniversario, vale, estamos juntos. Entonces, yo la compartí en el grupo de Metaleros LGTBI y hice el comentario de que, teniendo en cuenta los antecedentes penales, que era era un milagro que no hubiera maltratado al novio, ¿no? Entonces la gente empezó a preguntar, ¿pero qué antecedentes? ¿Qué ha pasado, no? Y ahí me llamó la atención que la gente no estuviera al tanto, porque esto es algo... siempre. Sí, sí, de dominio público. Es decir, cualquier seguidor del black metal sabe que casi todos los músicos de black metal la han liado en algún momento, ¿vale? Y la pero yo es que no soy tanto de black metal, es que dentro del metal también luego tenemos nuestra diferente, ¿no? Justo. Claro, claro. Bueno, yo lo que quería dejar claro, ya que tú estás haciendo una invitación, digamos, a la gente en general, yo quería dejar claro que sea el hecho de que sea un grupo LGTBI, lo único que hace es como un local LGTBI. En un local LGTBI puede entrar quien le dé la gana, pero las personas que entran saben que es un espacio seguro, porque todos los chuflas y todos los colgados y todos los machirulos no entran. Con lo cual, las mujeres se sienten más cómodas, los chicos pueden ser todos los afeminados que quieran. Entonces, yo invitaría a la gente a entrar en el grupo porque pueden opinar y pueden hacer y deshacer de una manera muy respetuosa que no van a encontrar en ningún otro grupo. Eso está garantizado, porque a poco que... Tenemos gente que tiene hasta sus propias luchas dentro del grupo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Chualey, que es como mexicana, ¿no? O mexicana. Sí, poquito a poco. Y nos cuenta muchísimas cosas, aunque no vive en México, porque dijo que vivía en Europa, ¿no? Pero nos cuenta muchas cosas de allí y demás, y hace mucho activismo sobre México. Entonces, sí. ella tiene su propia lucha en el grupo, los demás la respetamos, pero, oye, tiene su sitio para poder expresarse y para poder decir lo que quiera. Por eso es que da igual, simplemente, pues, que sepas que puedes expresar lo que quieres, excepto ser racista, homófobo y demás, porque no es una opinión. Somos claro, de pensar que eso no es una opinión. Claro, no solo eso, sino que además no puedes expresar tu opinión insultando a los demás. Ya no sea, no puedes decir, tío, esto es una puta mierda porque Metallica se han vendido, ahora no sé qué. Oye, mira, puedes decir lo mismo pero sin molestar a los demás. Entonces, exacto. Sí, a veces es bastante... Que Metallica no te gusta, que en su día, pues sí, se vendieron, tal, pero dilo de una forma que no molestes a los demás, porque no estamos aquí para molestar a los demás. Claro, porque hay gente que... Para opinar, para pasarlo bien, para conocer bandas nuevas, para mostrar nuestro, hostia, tío, mira qué banda he visto, he ido a este concierto, no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, ya tienen los demás grupos para insultar a un tío que no conoces de nada y toda esa parafernalia. Este es un poquito pues, como más tranquilo, más civilizado. Porque todos los claro, es que además puede ser que haya alguien que le guste Metallica y que si alguien que tiene a lo mejor más conocimiento o es como más purista dentro del metal, que es básicamente eso, que no tienes por qué ser purista o no serlo, porque de hecho también se han compartido canciones de otros estilos musicales, porque no ha perecido, que no ha habido ningún problema. Además, no es igual que, bueno, si no es metal tampoco pasa nada, porque alguien decía, bueno, oye, que esto no es metal, y yo, bueno, es que no está muy claro que esto sea solo metal, o sea, déjalo, es que no es esto, digo, es que no sé lo que somos, yo creo que es que no somos nada, o sea, que déjalo. Somos que todo igual. Y nada a la vez. Ok, no, yo quiero... Hay cosas muy chulas de muchas bandas que no son metal, entonces, ¿qué me estás contando tú? Si mete a The Cure, o mete a Depeche Mode, o mete cualquier cosa, pues, o yo qué sé, Placebo, una versión, pues eso, ese tipo de cosas nos encantan. El entonces cover nos vamos a entrar aquí. De Jack Black cantando Britney Spears, ¿sabes? Santiago Croro, que habla mucho de Muse, por ejemplo, no tenemos por qué dejar fuera a Muse, ¿sabes? A claro, mí me encanta además, Muse y Placebo, Muse, ese tipo claro, de rock alternativo. Claro, es que eso. También es eso, que yo no soy no tan... No te está haciendo... Sí, hay una aparición por aquí, sí, es una niña de 8 años que está apareciendo. No se ve, no se ve porque sale como turbia, pero creo que está haciendo, que está requiriendo de tu atención. Está o... rondando, pero ya merezco, no te preocupes, ya le di de comer, es mi hija. A ver, les quiero comentar una anécdota, ¿vale? Basado en hechos reales, como las películas de Antena 3 del domingo por la tarde. Voy a un concierto de black metal, para más detalles. Hace 3 meses en Madrid, ¿vale? Me presentan a un promotor de conciertos, nos liamos a hablar en la puerta, ¿vale? Nos perdemos media actuación porque los dos tenemos un pico, pero vamos, y no parábamos y hablamos de lo humano y lo divino, ¿vale? Entre otras cosas, me recomendó que leyera Nietzsche, ¿vale? O sea, la conversación se puso muy seria, ¿ok? Hablamos de criterios educativos porque también tiene hijos y de repente... Me dice, Osvaldo, ¿y tú qué haces en este mundillo? Entonces le estuve contando y le nombré el grupo Metaleros LGTBI, ¿no? De Facebook. Dice, yo no uso nada de las redes sociales, pero yo creo que es un error que ustedes crean un grupo así, ¿vale? Ah, bueno, claro, sí. Porque este es un barrio. No, pero espera, acepto, porque la conversación era súper interesante, ¿no? Porque de lo que yo estaba percibiendo de esta persona, no me encajaba que tuviera una postura discriminatoria. Vale, entonces dije, bueno, esto me interesa debatirlo, ¿no? Entonces le dije, mira, tú ahora aquí en el concierto tú entras, que hay varias mujeres, tú te acercas a una chica, ¿vale? Y te interesas por ella, le invitas una cerveza o le das conversación. Y si ella no quiere nada contigo, te lo dice y no pasa nada, ¿vale? Te vas a la barra o te quedas con un colega o te pones a hacer mosh, lo que tú quieras, ¿vale? Pero si a mí me gusta un tío... ¿Vale? Y le empiezo a hacer comentarios y me intereso, hay muchas posibilidades de que me quiera romper la cara. ¿Vale? Entonces, para eso sirve este grupo. Y claro. Entonces me dice, es un error mezclar la música con la política. ¿Vale? Entonces yo abro debate. ¿Ustedes creen que ¿En serio? Claro, lo que nosotros hacemos teniendo un grupo de metalero... Fuera. ¿Esto es política? Pregunto. Eso es el debate que quiero generar. ¿La música metalera en sí no es política? ¿Vale? Pues sí, desarróllelo, señora Serrano. A ver. Sí. Los géneros musicales, punk, metal, rock y demás han sido géneros musicales de protesta y político. O sea, totalmente. Que en los 80 todas las muchísimas bandas de glam rock rompieran el género o el estereotipo de género, eso es política. Que Queen, que Freddie Mercury saliera, eso es política. O sea, ¿cómo no vas a mezclarlo si es que lo es? O sea, si ya cualquier expresión artística también mezcla la política, porque siempre es... tiene que ver con algún tema social, algún tema de cualquier... Es que la política y la sociedad van unidas. No sé cómo explicarlo mejor, vaya, básicamente. No, pero creo que ha quedado claro. Sento, ¿tú qué piensas? Hombre, yo pienso que el escuchar rock es una actitud ante la vida, es una forma de vida, es como un motero, pues tiene sus pautas y tiene su forma de pensar, su forma de ver la vida, ¿vale? Y los rockeros pues tenemos siempre... esa historia de estar en contra del poder, de estar en contra de la manipulación, de la mentira, del político, de todo eso, claro. Y eso es política, claro. Estar en contra de la política es política, ¿no? Entonces, es algo inherente. Luego que la banda en sí, pues trate el tema o no lo trate, ya que cada persona pueda votar libremente a cualquier partido, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero en líneas generales es un modo de vida que corresponde a una ideología. Y esa ideología sabemos todos cuál es. Vive, deja de vivir, respeta, etc. Entre otras cosas porque... Mucha obrera, fuera el poder. La gente que escuchamos rock ahora, supongo que los chicos no lo saben, pero cuando íbamos con Melena por los 80... la policía nos paraba y nos cacheaban porque decían que éramos delincuentes. Exacto. Y hay gente en el grupo que lo ha contado. Pero lo sé, vaya. sé que en los 80... Claro, en los 80 iban un grupo de cuatro chicos y uno tenía unos vaqueros de pitillo porque ya había llegado Metallica y la greña, y a ese lo paraban y lo miraban mal y no sé qué y no sé cuánto, y se quedaban ridículos delante de quien fuese porque era un delincuente. Sí, era esto pasaba, pasó en Latinoamérica, en todos los países. Entonces, sí, todos los países que sufrieron dictadura ocurría esto. De hecho, no recuerdo en qué país era, si era Chile o Argentina, que la policía tenía una medida de cuánto podía exceder el pelo, el tamaño del pelo de un hombre, y si excedía esos centímetros, te podían detener y te llevaban a la cárcel esa noche. Claro. Simplemente por tener el pelo un poquito más largo. Así es. Y en España pasaba, si escuchan las canciones de los primeros discos de Barón Rojo, sí, los discos de Barricada, todos los discos de rock radical vasco, queda clarísimo cuál era el ambiente que se respiraba en el momento, ¿no? Es que era así, es que eran delincuentes. Bueno, de hecho, aquí en Sevilla hubo un problema con reincidentes que decían que eran vascos, que eran etarras, cuando aquello de la Expo y todo eso, simplemente por escuchar rock, por estar ahí escuchando rock, les derivaron a que pudieran estar relacionados con el terrorismo o con un posible atentado contra la Expo, en fin, ese tipo de cosas. ¿Dais cuenta que estábamos hablando de hace 30 años y siguen pasando estas cosas? Por eso, esa es la respuesta que yo le di a esta persona, que por otra parte me cae muy bien, hasta el punto de que le invité a mi casa, y es probable que este verano, porque su banda también tiene una banda, va a tocar aquí en Canarias, es probable que venga a dormir a mi casa. O sea, no hubo ningún problema con él, pero se generó este debate, ¿no? Y me llamó la atención lo de, esto ya es política, ¿sabes? No. Pero simplemente porque lo que nos unifica es nuestra orientación sexual, que no es heterosexual. Entonces lo otro no es político. Es decir, si yo estoy en Bakken, en medio del concierto de Dimmu Borgir, y se supone que todo el mundo allí es heterosexual, entonces ya eso no es política. Desde el momento que alguien dice, pues a mí me gustan las mujeres, yo soy lesbiana. Entonces ya eso es una manifestación política. Y yo digo, pues sí lo es, porque en este caso estamos rompiendo con una norma que parece como una dictadura aplastante. Claro, ¿vale? El problema sigue siendo necesario cuando todavía hay gente que nos quiere meter en campos de concentración y quiere que nos quieren borrar. La terapia de conversión. Sí, que es ahora lo que se lleva de moda. Conversión, que además hay conatos aquí en España, que ya no nos tenemos que ir a ningún sitio, sino que hay conatos y que estarían a la orden del día si eso fuese permitido. O sea, si no se les hubiese, si no estaría, estuviesen prohibidas, seguiríamos escuchando el mismo rollo de ir a una conversión de esta católica o de la iglesia para que dejes de ser tal cosa que eres, que además es que no tienen ningún sentido, porque... Sí. A nivel mundial, el chico que empezó con toda esta gilipollese ahora se dedica a todo lo contrario. O sea, a contar la verdad de las conversiones y a reconocer que la cagó durante años y era él más o menos el que lo inventó. Sí. Hay documentales que lo puedes ver Todavía no he querido ver el que hay en Netflix sobre el tema de la conversión en Estados Unidos, pero porque estoy muy sentimental y no tengo ganas de sufrir. Bueno, ese especialmente no es tampoco, no es duro, es simplemente que cuenta que durante años estuvo convenciendo a la gente y él mismo se estuvo convenciendo de una mentira y ahora se dedica a todo lo contrario, ahora se dedica a intentar que no existan ese tipo de pensamientos y de conductas, de querer obligar a alguien a hacer un curso de reconversión. Que básicamente son ¿cómo se hacen esas cosas? ¿Cómo te van a quitar ser lo gay? Pues con la Biblia. Pues mira, te ponen así tirando de tópicos, ¿no? Te ponen los programas estos de debate sobre fútbol que hay en las televisiones por la tarde, por la noche, ¿vale? Te lo ponen en bucle. Y entonces tú tienes que aprender a ponerte de pie, tocarte el paquete, gritar, decir maricón de mierda. Entonces ya básicamente si en una semana resistes eso... Es el nivel principiante, pero si sigues insistiendo ya pasamos a nivel naranja mecánica. Ya te abrimos y te ponemos ahí cuatro gays desnudos y entonces tú dices, no, por favor, yo no soy gay. No me gusta. A mí me tendrían que poner cosas ultra mega femeninas porque... We'll be right back. Vale, bien, planteo este debate que yo les había advertido, ¿ok? Y ahora viene que ni, vamos, viene que ni pintado. Cancelaciones, ¿ok? Y prohibiciones de que ciertos grupos, ciertas bandas, que por su discurso o por haber estado alineándose políticamente con mensajes neonazi, fascista, en los últimos años en España y en otros lugares, ¿no? Ha habido mucha guerra con esto, ¿vale? Aquí tenemos en España, por ejemplo, el último caso más claro, cuando iban a tocar en España Destroyer 666, ¿vale? Y la gente de Óscar Sancho, que también hay gente reincidente ahí, pero hay, es un colectivo súper amplio, el de rock contra el fascismo. Hay como mil personas de la comunidad metalera, ¿vale? Gente de banda, gente de promotores de conciertos que participan de rock contra el fascismo. Hicieron una campaña para que esta banda, que había hecho claramente comentarios homófobos, machistas, etcétera, pues que no tocara en España, ¿vale? Hubo una contracampaña un tanto residual que era tratar de desprestigiar a rock contra el fascismo, ¿vale? Y todo esto se estuvo moviendo en las redes sociales. El resultado es que tengo entendido que fueron los promotores del concierto los que decidieron que esta banda no tocara, ¿vale? En un rock entre amigos que hicimos cuando la cena de Navidad, debatimos este tema, ¿vale? Y yo quiero traer el debate ahora porque la primera vez que debatimos en rock entre amigos, tres personas que no somos heterosexuales. Entonces nos afecta directamente, ¿no? Quiero saber qué piensan ustedes, si consideran que es legítimo que se pidan cancelaciones o prohibiciones de que toquen en bandas que puedan estar promoviendo mensajes de este tipo, o si ustedes piensan que habría que tratarlo de otra manera. Yo ahí estoy un poquito indecisa, porque claro, dentro de la libertad de expresión y dentro, por ejemplo, del cine, porque claro, a mí me toca más el cine que la música, en el cine se tratan temas también que son muy conservadores, muy tal, y siempre se ha dado esa libertad de poder expresar artísticamente esas cosas. Claro, ¿qué pasa? Que si ya tus mensajes llegan a ser demasiado fuertes, pues obviamente no deberías de tener una voz pública. Es que además estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de sus letras o estamos hablando del comportamiento de esos señores encima de un escenario. Exacto. Entonces, en una letra, pues puede entrar una frase homófoba o una frase como la de viólame, viólame, en Nirvana, que viene dentro de un contexto, que si luego lo examinas te das cuenta que estás reivindicando exactamente lo contrario, que no es literal, o sea, ya sabes. Claro, o sea, es que hay pero partes artísticas que parece que son así, por ejemplo, yo de ahora de la película de Pobres Criaturas he escuchado que promueve la prostitución y yo, no, cariño, no. ¿Sabes? O sea, que en el tema artístico sí que tiene que haber libertad de expresión. Ahora, entonces tú no politices tu grupo para que al final se acabe entendiendo que tú en la vida real sí que eres una persona intolerante. Es que, por ejemplo, nosotros con lo de Sherpa participamos activamente y no lo negamos. Nosotros nos manifestamos totalmente en contra por las declaraciones transfobas que hizo. De hecho, él hizo mención a algo que yo comenté y entonces sé que lo había leído y hizo mención. Ah, pues que me llaman transfoba, transfobo, porque yo en realidad lo que hice es un chistecito con las no sé qué y las tonterías suyas. Y bueno, ahí directamente ya me olvidé de que fuese Barón Rojo, uno de mis grupos preferidos. Y entonces Aquí vamos a poner ejemplo de Pantera, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que hay muchos grupos metal que sí, sabemos, claro, que son conservadores, pero el problema para muchos, Dave Mustaine es realmente el problema para muchos. Cuando este Naye o son personajes que, bueno, ese gilipollas, pues la gente lo ve de otra manera, pero cuando le toca a uno de sus ídolos es más complicado. Hay un chico que acaba de subir un post de esto de YouTube, y que es metalero, y habla de, ¿se puede separar la persona de su trabajo? O sea, ¿qué pasa con Picasso? ¿Qué pasa con Phil Anselmo? Dalí, ¿qué pasa con Dalí? Dalí. Es que si Dalí sacamos, pues estaríamos aquí, vamos. A mí entonces, me encanta su obra de arte, pero una vez que me he enterado de su vida personal, ya no me gusta tanto. Señores, por eso no me leo yo la biografía de más de uno, que tengo ahí los libros, y he preferido no leérmela. Después de leer la de Rod Halford, ya he preferido no leerme. No quiero saber tantas cosas, no quiero saber nada, y no quiero saber que no lo necesito, prefiero no saberlo, vivo más feliz. Entonces, el chico este ha subido un vídeo donde dice, se puede separar la persona de la obra, del trabajo, Phil Anselmo, Sherpa, todo eso. Entonces empieza a dar una serie de reflexiones, una serie de consejos. Por algún momento parece que tú te lo has aclarado, por otro momento parece que todavía lo tienes más confuso. Sí. Es un tema muy complicado. Sí, lo es. Es un tema muy complicado. Piensa también que hay gente de derecha que escuchan grupos que son totalmente de izquierda. ¿Sabes lo que? Sí. O sea, tanto sí, como sí, que claro, nosotros tenemos esa versión. Ellos les pasa lo mismo, no sé, por ejemplo, Estopa en España es uno de los grupos más escuchados por gente de derecha y dice, ¿en serio? Sí, sí, y que no tiene nada que ver con el metal, pero sí, por sí, poner un ejemplo, o gente que bueno, sabe que son metaleros y son también de ideas conservadoras, entonces... Sí. Es, okay, muy, es un tema muy complejo, separar al artista de la obra, el comentario. Es un debate que no es blanco o negro. La borrachera, la peña utiliza lo de estar borracho para todo. Phil Anselmo, sí, mi Phil Anselmo me produjo pues de todo, entre otras cosas, porque tú puedes cometer un error, todo el mundo tiene su... todos cometemos errores, pero luego puedes rectificar. Y rectificar significa pedir perdón, no. Claro. Es que yo estaba borracho, es que en realidad no dije eso. Es sí, que no cuando sé, lo del White ya, Power. Sí. Es cuando él mismo se hunde. O sea, ya es cuando dice, venga, ya es cuando no, ya de aquí no sales. O sea, sí, sí, sí. Yo, es verdad que estaba borracho, pero no puedes utilizar el que estaba borracho para hacer el gilipollas. Sí, pues, correcto. Por lo mismo arrepiéntete de haber hecho el gilipollas, sí, no encima te excuses, ¿no? Claro, claro, sí, es que no, tío, y yo lo voy a usar de aquí en adelante, te estoy convencido. Yo el otro día escribí una tontería y si alguien me pide explicaciones voy a decir que estaba borracho, lo tengo claro. Sí, sí, la gente lo entiende. La gente lo entiende. Ah, sí, tío, es que estaba borracho, ¿sabes? Y lo entiende y ya no te dice nada. Y yo lo voy a usar porque... De ácido y no sabía qué decía. Sí, acaba de pasar. Yo, cuando debatimos esto en la cena de empresa de Rock Entre Amigos, yo comenté que era muy difícil hilar muy fino de que si sabíamos que un músico, por ejemplo, había cometido algún delito, pues que estaba justificado de que no permitir la entrada en el país, por ejemplo, ¿no? Eso sí, ¿vale? Eso sí. Ya, por ejemplo, están condenados... y tal, por algún tipo de delito, no deberían de seguir ejerciendo. Claro, vale, lo que pasa es que muchas veces... Músicos condenados, uno por intentar matar a la mujer y otro por pedofilia, entonces, o sea... No hay eso ya traspasa los límites. Sí, eso ya traspasa de cualquier cosa. Pero si está condenado por tráfico de droga, pues seguro que no, porque el tráfico de droga es algo guay. Es, tío, colega, vamos, yo soy el rueda, que hay que quemar. O por defraudar Hacienda también molan un montón, ¿eh? Molan un montón, tío, porque todos somos anticapitalistas, pero todos tenemos tarjeta y ya lo pagamos todo con tarjeta porque somos los más guay del mundo y para ser los más cool, pues ya yo no llevo efectivo. Oh, ¿tú llevas efectivo? Oh, tío, ¿qué va? Si efectivo es como... es algo ya antiguo. Es como de pobre. Es vulgar. Y a mí que soy la pobre. Aquí dos clases sociales también. Bueno, que a ver, que tengo que contar, para ir terminando ya, ¿vale? Que les dije antes, bueno, les tengo que contar luego la única vez que he intentado ligar dentro del grupo, ¿vale? Eso, ¿verdad? Les cuento esa pequeña anécdota porque creo que es doblemente graciosa por el contexto en el que estamos. Y luego ya planteo la última pregunta para ir terminando esta entrevista-debate. Yo vi a un chico en Metaleros LGTBI que vi que publicaba fotos y a mí me gustó mucho. Vale, era mi tipo, creo que es andaluz también. No voy a dar el nombre, lógicamente. Y entonces por privado le empecé a hablar y le dije, oye, ¿tú me gustas? Y entonces me responde, mira, te voy a ser claro desde el principio, ¿vale? Yo pensé que me iba a decir, es que no me resultas atractivo, no me gusta, es que vivimos en ciudades distintas. No, es la primera vez en mi puta vida, desde el 2006, que me licencié en psicología, que me dicen, es que eres psicólogo y por eso ya prefiero no conocerte. Ah, entonces, claro, pero eso viene de un chiste, eso viene de un chiste de la que se avecina. No lo sé, tío, pero el lo hubiera sido, que es, a ver, tú qué eres, dices psicóloga y dices, oh, qué pereza. O sea, claro, vas a ligar con alguien y te dices psicóloga y dices tú, oh, qué pereza. Claro, pero uno está acostumbrado a tirarle los tejes, ¿sabes? A interesarte por alguien que sea hetero, ¿sabes? Y que te diga, mira, no, lo siento, pero que no me va los tíos. Claro, pero que en un entorno, LGTBI, que te digan, no, tío, los dos somos gay, pero es que eres psicólogo, eso no me había pasado en mi puta vida. Pues no lo digas, tú sabes lo que digo yo, yo soy fontanero, te doy mi palabra de honor, yo voy a ligar con fontanero y actor porno, ¿no? Primero, yo no le pregunto a nadie a qué se dedica, entonces cuando me lo preguntan a mí, igual que la edad, yo no le pregunto a nadie la edad, así que no me la preguntes a mí porque no vas a salir bien parado. ¿Tú a qué te dedicas? Soy fontanero. Me dedico a desatascar tuberías, tal, tal, tal. Y como nadie tiene ni puta idea de la... Porque si le dices, pues soy, yo qué sé, dentista. Ah, pues mira, fíjate la muela esta que tengo aquí. A ver, ¿tú qué harías? Pero tú diles fontanero y nadie te va a decir, ah, bueno, vale, tengo una cañería que hay que desatascar mucho. Tendré que aprender, tío. Siempre estoy aprendiendo. Lo último que quería conocer, porque esto va a ser muy ilustrativo para la gente que nos escucha. Cifras, procedencia, cento, eso que te pedí, cuántas personas estamos en el grupo, ya sabemos que llevamos 4 años ahí, países, eso nos interesa que la gente lo sepa. Dos o tres noticias malas y una buena. La buena te la digo al final, que es la que más se recuerda, la del final. Venga. Entonces, estamos en 2079 miembros. No, eso es otra cosa. Es que estoy en 7 cosas a la vez. Espérate. Solicitud. ¿Más de 2.000 miembros, seguro? No, eran 20.000. ¿20.000? Sí, yo creo que recordar. Estábamos en 22.000. Espérate, que ahora me he puesto nervioso. Crecimiento. Venga, búscale. Te doy tiempo. Voy a contar una cosa y así lo buscas. Que... Sí, cuenta eso y... Crecimiento interno. Sí, que cuando debatimos todo esto y así le doy tiempo a acento... Sí. Yo siempre me viene la imagen de lo que se consideraba modelo de masculinidad heterosexual en los años 80, ¿vale? Molly Crew, Rat, Poison, ¿vale? Que tengan en cuenta que los hombres tenían que tener esa apariencia para gustar a las mujeres. Entonces, para mí pero eso... Pero no lo pillan, que nos estaban gustando los hombres más femeninos. Claro, y luego te encuentras a Paul Stanley... ¿Sabe? Alice Cooper manifestándose en contra de la transexualidad, pero ¿de qué me estás contando? Hemos tenido que cargarnos a alguno que otro en comentarios por estas noticias que compartimos de que del Snyder Deep, Paul Stanley, Alice Cooper diciendo que la transexualidad era una moda, cosas así, ¿no? Ellos, precisamente ellos, ¿sabes? Y dice, pero cariña, si eres tú quien empezó a romper el sistema de género, ahora que es cuenta. Claro, es que no solo que tenía que ver con el rock y el metal, que siempre ha sido transgresión, claramente, ¿vale? Sino que además es que era puro lesbianismo. O sea, porque estos músicos en los 80, todo el aspecto era feminizado, pero gustaba mucho a las mujeres. Eso es lesbianismo puro y duro. Pero siempre se ha tenido como el estandarte de la masculinidad en el heavy metal tradicional, ¿no? Y luego sabemos lo que ha pasado con Rob Halford cuando empezó a introducir el cuero negro, los látigos y la moto en los conciertos de Judas en los 80. Queridos niños y niñas, que eso viene de la escena leather, ¿vale? De los bares leather de Ámsterdam que frecuentaba Rob Halford. Bueno, Jacinto, ilumínanos, sí, mira. Cifras. Hemos llegado a ser hasta 22.000, 23.000, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando empecé a etiquetar a la gente, porque es una opción que te daba Facebook para que la gente entrara de vez en cuando en el grupo, pues ahí empezaron un montón de gente a borrarse. Y bueno, y ahora estamos como en 20.000 y pico. Y lo bueno, que lo acabo de descubrir hoy... es que hay como más de 1.034 miembros activos. O sea, 1.034 personas participan o le dan like, escriben, que es lo que yo... Porque claro, tú entras, tampoco ves tanto movimiento, tanta cosa. Claro. Luego, por sexo, hay una cosa muy, muy curiosa, que el 70% somos hombres, o más del 70%. Luego, como mujer, pues está el resto. Y luego hay uno como no definido. Coño, que menos que si es un grupo LGTB allá, yo qué sé, 80, no definido, no. Uno no definido. Yo, uno de 22.000 miembros. Sí. 22.000, uno no definido. Digo, coño, pero bueno. Sí, puedo hacer hasta yo, que cuando me preguntan el sexo por dar por culo le pongo el no definido. ¿Y yo puedo también? Claro, por eso. Y entonces me ha llamado la atención. Pero bueno, no somos tampoco realmente, a ver, no somos tantos realmente, porque la gente lo tiene ahí. Pero bueno, yo pensaba que éramos 2.000, no 20.000. Yo pensaba que éramos 2.000, no 20.000. No, me alegro mucho. Me da igual cuál es la orientación sexual o identidad de género. El caso es que son personas que estamos comulgando con esta filosofía, ¿sabes? De convivencia. Exacto. Pacífica, de respetar, de que tú puedas decir libremente cuáles son tus preferencias y que no se abra el cielo y que caigan rayos por eso. Y debatir. Tienes sobre razón, y sí, de me todo. He confundido. 2000, ahora lo estoy viendo. Ahora mismo somos 2079. Llegamos 2000. Hemos llegado a ser como 25, como 2500, que tengo lo del esto. Hemos llegado a ser como 2.500 así. Lo que pasa es que ya empezó a descender. Tuvo su momento de auge, su momento que entraba todo el mundo. Empezó a descender y lleva desde los 2.200 está descendiendo. Ahora estamos en 2.079. Pero sí que es verdad que 1.000, o sea, la mitad, estamos participando. Y eso es lo que me ha llamado, 1.034 miembros activos. Eso es lo que me ha llamado la atención, que realmente no lo parece. Porque... Perfecto. Podemos contar con que somos 1.000 miembros perfectamente, y miembros, o sea, no es ninguna tontería tratándose de algo tan, tan, no sé. Supuestamente tan que es residual. Tan nicho de mercado, ¿no? Claro, un nicho de mercado tan, tan cerrado, claro. Que la gente encima luego no tampoco quiere airearlo, o sea, que... Sí. Bueno, pues nos felicitamos. Felicidades a los premiados, como decía Goma Espuma. Bueno, gente, Chusi, Sento, muchísimas gracias por dedicar este ratito esta tarde. Esto es lo que hacemos en este grupo, Metalero LGTBI, que estamos en Facebook, que, como hemos dicho, cualquier persona puede entrar y que el único requisito es que le guste el metal, la música, y que sea respetuoso, no. / respetuosa. Si le gusta Mus, también puede entrar. Si le gusta Mus o el folclore aborigen de las islas. ¿Verdad? Salomón también, ¿vale? Que a mí me gusta Muse y Placebo, ¿eh? No me jodas. Por eso lo he dicho, si te he oído antes, por eso lo decía, que tampoco tiene que ser metalero, si le gusta la música. Hasta los Artimon. Quiere charlar de música. Conocer bandas nuevas y, oye, pues mira, pues puede entrar. Bueno, pues gente, muchísimas gracias por pasarse por Rock Entre Amigos. Nada, a ti. Nada, hasta luego, gracias. Adiós.